Hoy iba a empezar así, Toño, me estuviste acompañando hoy de mañana, pasamos delante del puerto, te voy a pedir otra, pero iba a empezar más o menos así. Buenos días, amigues. Bienvenidos todos. ¡No! Feliz día de la alimentación. Por eso la caja feliz. La cajita feliz. La cajita feliz. Eso sí, a esos puerros hay que dejarlos en agua por lo menos 24 horas, en agua con vinagre, bicarbonato. Y después orearlos bien. Orearlos bien. Tienen mucho veneno. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Sergio. Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte bien. Me siento bien, estoy contento. Lindo día, vamos arriba. No llovió nada. Usted me dijo, porque usted es lo montevideano, sí, bueno, cae tres gotas acá. Llovió. Claro, se levantan tarde, miran la calle, allá en Pocito, puro edificio, le lavaron la avenida. Le mando mensaje de buena onda, va a llover, está lloviendo. No, acá no llueve nada, ¿qué quiere? No. Quiere que haga llover. Donde llovió más, de acuerdo a los registros que nos pasaban esta mañana, Rocha. Juan Antonio, fue en Rocha. Vamos a llamar al amigo Estanislao Valdés. Te estoy llamando. ¿Cómo hacía Susana Jiménez? Estamos llamando. Si atiende. Hola. ¿Cómo? Acá le estamos hablando de Montevideo 770M en Radio Oriental. Para saludarlo porque sacó el 5 de oro, Valdés. Sí, la verdad que sí, muchas gracias, César. Sacó el 5 de oro, le llovieron 60 milímetros que vienen a ser 600.000 litros por hectárea, casi nada. Sí, mi vecino me está diciendo 48 acá, pero yo, la verdad que tengo un medidor casero, para mí fueron 60. Y Numet no publicó nada todavía. Pero buenazo para los campos, las pasturas. Y acá nada, sí, amigo, y acá nada, no. ¿Tenemos? Son egoístas. Ya vamos a cobrársela. Bueno, después de todo y arrancando así, usted también se comprometió de ir brindándonos algunos datos acerca de una discusión que quedó planteada el domingo pasado mientras conversábamos con el diputado Eduardo Luz. ¿Hay alimento suficiente descontando la soja transgénica, el maíz transgénico y todos los transgénicos? Porque al ser producidos como son producidos, traen contenido de glifosato en la semilla, muchos de ellos han sido prohibidos. ¿Hay o no hay? Esto se va a discutir otro día acá en el programa, pero ¿qué información tiene usted? Y bueno, yo lo veo como un problema estructural, que al estar la gente radicada en los grandes centros, hay poca gente para cultivar alimentos de una forma más orgánica. No digo 100% orgánica, pero sí. Una forma saludable. Este modelo agroindustrial, exportador, nos convierte en productores de materias primas y con poco procesamiento, poca capacidad industrial, y nos deja con la gente viviendo en la ciudad. Sí, señor. Vamos entonces opinando sin haber hablado a priori más o menos lo mismo. Exactamente ahí veo yo que está el problema. Y la gente de Lorenz, de las bombas Lorenz, nos venía escuchando los otros días, dice además que en Facultad de Agronomía hay que dejar de enseñar tanto agronegocio. Y sí, y lo que pasa es que el problema es estructural, la gente está muy acostumbrada a vivir en la ciudad. Y escuchaba una televisión argentina ayer que elogiaban mucho lo que se está haciendo en Colonia, que están plantando vegetales en los canteros de las avenidas. Mira, no sé si sabía. No, yo sabía del trigo porque Línea La Estanzuela hizo un arreglo, yo no lo vi, pero sé que se están plantando las variedades no transgénicas, históricas, en las avenidas del departamento de la ciudad de Colonia. Bueno, le tengo que cortar porque si no usted se va a volver famoso. Mucha gente se está despertando, César, gracias a tu crítica. Bueno, disfruten de esa agua que les cayó ahí. Gracias. Parece que otro que está disfrutando del agua es Germán, porque dice que le llovió mucho en Maldonado. Sí, pero yo tengo el dato que tengo de Maldonado, es de un máximo de 10 milímetros, pero ya que estamos, lo llamamos, a ver si atiende, porque la gente importante, la gente importante a veces no atiende, a los pobres piojos como yo. Los otros días me decía un diputado, dice, pero yo tengo entendido que usted está en contra de lo que se paga acá en el Parlamento y se va a retirar, no va a votar, se estaba votando alguna de estas bobadas, de estos problemas que tienen entre ellos, y yo le digo, no, me voy a retirar porque un pobre piojo como yo no se va a poder poner a discutir temas tan importantes como los que están discutiendo ustedes. Hola. Se cortó. Bueno, vamos a hacer así, Juan Antonio, ¿podemos escuchar a Dante el Puerto? ¿Lo tendrá por ahí usted? Ya que estábamos esta mañana recordando al querido Dante del Puerto, hace unos 20 años caía por casa y yo no tenía el más mínimo conocimiento de su trayectoria. Dante del Puerto es un payador uruguayo que tiene unas letras maravillosas realmente. Vamos a ver qué tal está esta. Empiece primero y tendré que comenzar. Empiezo por saludar a este público de obrero, como a los hombres camperos de nuestra tierra oriental. Le brindo mi decimal con todo mi corazón en la última función hoy de esta vieja rural. Un halago payar con un hombre conocido, plenamente agradecido, esto le voy a explicar. Entonces, al comenzar la payada del oriental, llega el canto fraternal y le voy a decir de paso, para todos un abrazo, lentamente en general. Claro que hubo gran espera, pero el canto con la garra vibrante de una guitarra se me transforma en bandera. Florece la primavera en el jardín de mi mente y quiero gritar presente, altivo y sin desengaño, a ver si algún nuevo año vuelvo a encontrar a esta gente. Hoy la gran Semana Santa va terminando, señores, y los gauchos payadores con mucho gusto le cantan, y la verdad se levanta con un cariño sagrado. Nuevamente hemos llegado con el mensaje oriental a esta hermosa rural que es la gran rural del Prado. Gracias, Juan Antonio. Bueno, ahí teníamos a Dante en el Puerto con Nepomuceno Fernández. Si lo quieren buscar a Dante, tiene mucho publicado en internet y hay algunas letras que son verdaderamente maravillosas. Bueno, por las dudas y arrancando como se debe, orientales, les habla César Enrique Vega, Ramón Pérez Agostini, Mascassini. ¿Qué bien me sale eso? ¿Quiere que siga con los demás apellidos? Repítalo porque lo tiene instalado en la... Vega, Ramón Pérez Agostini, Mascassini. Juntadero de Vasco Gitano. no puede terminar bien. Creo que lo andamos rastreando al torito Óscar Alfredo Di Vincenzi, que nos estuvo acompañando esta semana. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestros pueblos. Antes que nada, soy poco amigo, señor, de la formalidad y superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Como dijo nuestro máximo referente, don Joseph Artigas, tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena, como dijo ese negro bueno, Martin Luther King. Y aquí estamos como todos los domingos por CX12770M Radio Oriental, retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, el pueblo, iba a decir más valiente, pero se me va a armar un relajo. Pueblo de Paysandú, el pueblo de Paysandú donde nací, talito. No sea generador de grietas. San no Salvador de Dolores Soriano, la 94.1 en Alberti, provincia de Buenos Aires, en Suena en Vivo, /.0, también nos está retransmitiendo. Que el hombre sepa que el hombre puede. Este dicho que yo usé históricamente no estaría quedando acorde a las nuevas maneras de hablar. ¿Por qué? Porque dice que el hombre sepa que el hombre puede. Usted dice que hay un problema de género ahí en, sí, la relación. Voy a tener que buscarle una variante. No, déjela como está, porque el original no tiene derecho a tocarlo usted. Este programa de radio no tiene derechos reservados. Por lo tanto, quien quiera puede retransmitirlo. Torito iba a andar, está durmiendo capaz, y porque miren que el viaje se le hizo largo, son un montón de unos, no sé cuántos. Me dijo más o menos 600 kilómetros. De venida y otro de vuelta. Y ayer, si no tiene ningún desvío, me medio, manda ¿no? a decir que entró por Entre Ríos y se desviaba para visitar a la mamá de Fabián Tomasi. Justo me dejó un libro de regalo, del cual quería leer algunos párrafos. Envenenados, una bomba química no se termina en silencio, de Patricio Eleisegui. Eleisegui, ¿alguna vez había escuchado este apellido? No, vasco, tiene que ser, ¿no? Pero antes quería comentar que la situación es verdaderamente complicada, amigos, por lo menos en la zona en donde vivo, porque no ha llovido absolutamente nada, y si bien no tengo a mano los registros de lluvias caídas más o menos razonables, hace, diría, meses que no llueve una gota en el sur del país. Mucha gente no sabe que para preparar las tierras tiene que llover. O sea, no es solo para que nazcan los cultivos o para que crezcan los cultivos. Primero, hay que preparar las tierras, y para poder preparar las tierras tienen que estar al grado de humedad necesario, llamado capacidad de campo, es decir, rompe todo, levanta polvo, rompe terrón, no queda nada. Cuando todos los microporos están llenos y todos los macroporos están vacíos. Hay más microporos cuanto más vida tenemos en la tierra. Es decir, de esto podría hablar usted, que hizo el curso. Sí, no, pero tengo que hablar todo yo. No, pero sigo pensando precisamente a medida que la materia orgánica que son los microporos. Y altamente condicionados a la humedad disponible también. Sin agua, ¿qué hacen? Vida latente. Se van muriendo los microorganismos del suelo. Y vamos perdiendo todo. Muy correcta esa apreciación. Y los macroporos se van perdiendo en la medida que trabajamos mal la tierra con herramientas o usamos una cantidad de herbicidas, sí, de manera tal que la tierra se vuelve polvorienta y se van, o si no, lo que está más de moda, usar maquinaria. Lo de polvorienta yo lo vi en vivo en su campo cuando vino a arar aquel hombre que usted había contratado, uh-huh, y no le podía entrar con la disquera, que rebotaba los discos. Claro, es cuando empiezan y se gastan. Pero y se gastan. Rebotaban. Exactamente. Nosotros tuvimos muchísima suerte en el país porque el 15 de enero de este año cayó una lluvia salvadora de un montón de cultivos que, pese a no estarse haciendo con las tecnologías adecuadas desde nuestro punto de vista, de todas maneras alimentan la economía del país. Pero de allá hasta acá ha sido un padecimiento detrás del otro. Incluso creo que deben de haber muchos agricultores muy preocupados porque los cultivos de invierno, llámese trigo, cebada, canola incluso, a pesar de que usted vio que estaban lindas cuando fuimos a... ¿Dónde fue? Muy lindas, íbamos... Soriano. Pero de allá hasta acá no llovió. Y ahora se comienza a complicar para la instalación, ya sea por los métodos tradicionales o los métodos de siembra directa que estaba criticando yo esta madrugada, esta mañana, mejor dicho, entre las 6 y las 8. De todas maneras, si no llueve, los cultivos, lo que se planta no nace. Y si no nace, se empiezan a atrasar. Y cuando se empiezan a atrasar, se empiezan a aproximar cada vez más al verano. Y cuando se empiezan a aproximar cada vez más al verano, entramos en el periodo en el cual sufren la escasez de agua. Estrés. Al entrar el agua, primero tienen que nacer, pero después al entrar el agua por las raíces es que llevan consigo los elementos químicos que toman de la tierra, o si no, muchas veces de los fertilizantes que se agregan, y si no hay agua, evidentemente que por más el fertilizante que esté cerquita del lugar donde se... No hay solubilidad, no hay transporte. Exactamente. Por lo tanto, la suerte bárbara que tuvieron quienes les cayó un poquito de agua, y la desgracia para los que no les ha llovido. Como siempre, vamos a destacar nuestros teléfonos, el mío 098-482-454, por el cual ya están entrando mensajes de texto. Usted prepare la lista. Prepare la lista. Arrancamos. Llevamos plantines ahora. De acá nos vamos hasta la sede y dejo un lote de plantines de repollo, coliflor y brócoli. Bueno, perfecto. De ahí ustedes pueden plantar. Son lógicamente plantines orgánicos, pero también pueden dejar la mejor de las plantas, con una seguramente les da, y en esta época esa planta va a florecer. Y después que florezca, ustedes van a esperar un tiempo, van a ver unas vainas muy muy chiquititas, y dentro de esas vainas van a ver unas cantidades de semilla, y de esas plantas van a poder sacar semilla porque no van a tener ningún problema. El teléfono mío es el 098-482-454, dice: buenos días, le agradezco que hable de la sequía. Ya hablamos, me adivinó la... Bueno, sería bueno saber por qué la intención es hablar de la sequía, porque evidentemente debe estar afectado, como está la mayoría de la gente que produce. Javier dice, pero no dice de dónde. Carmen de Mataojo dice: buen día, linda agua para la quinta, a ver si tienen una idea de cuánto le llovió ahí en Mataojo. Y me lo pasan, Carmen de Solís, de Mataojo. Hola César, como decía mi padre, si querés ser feliz como tú dices, no generalices. Está bueno, está claro, bueno. Claro, porque es una broma eso. No, pero está bueno. Una broma como para tomar del pelo los hormigonados. La sabiduría de los refranes, indiscutible. Dice: nací en Montevideo y quiero que llueva, dice. Además de que me gusta la lluvia, es la que riega los futuros alimentos. Los eucaliptus se toman al norte del río Negro toda el agua, los litros que hacen falta a las napas inferiores. No hay agua en los pozos. Sí, yo leía, puedo volver a leer un mensaje que entró esta madrugada del amigo Martínez, productor de Melilla, enseguida lo leo, y van a ver lo que dice. Ser de Montevideo no es ser ignorante, che, me pone. Dice: son peores los que vienen de la ciudad y se olvidan del campo. La tierra no ensucia, suaviza las manos. No me pongo guantes cuando reciclo la tierra de mis macetas. Algún día iré al campo a trabajar la tierra sin máquinas, con las manos. Así se produce más, María Noel. Esta mañana me escribía un productor de mi gran confianza. Ahí yo voy a buscar, déjeme ver dónde estaba. Ahí yo voy a buscar las peras cuando hago peras envasadas. Porque el hombre es un hombre muy criterioso con el tema de las curas. Dice: se me acaba de secar un pozo excavado hace 100 años que manaba 5.000 litros por hora, Sergio. ¿Cuántos años dijo? 111 años, porque él viene de familia de agricultores. Pero por unos aprendizajes que tuve la oportunidad de adquirir en los cursos de huerta, las napas a veces terminan secándose muchas veces. Sí, sí. Por distintas además, causas, cuando, ¿verdad? Cuando las vetas... Aplastamiento. Acá circula por vetas el agua. Uh-huh. Las vetas cuando se empiezan a quedar sin agua se... Ceden. Desploman. Como los derrumban. Como los hornos de las panaderías cuando se dejan de usar. Exactamente sí. Lo mismo. Cuando yo recién hice el pozo que no daba nada de agua, 2000, razón por la cual el Plenader no me lo cobró, un día empezó, y bueno, yo me manejaba con los 2000 litros que iba a hacer, y un día empezó a salir agua blanca como leche. Calcio. Pero blanca como leche era el agua. Calcio, ¿qué es? Sí, yo me asusté, era carbonato de calcio, carbonato casi seguro, calcio. Entonces... Voy y llamo a uno de los poceros míos, amigos, porque yo ya había apagado la bomba. Y dice, no, andá y prendela y dejá que eso salga. Que, todo, tiene que purgar. Salga todo, cuando vas a ver que te va a dar más agua. Bueno, en el momento está dando 4.500, 5.000, porque es hasta lo que da la bomba, la bomba chica que tiene el pozo. Buen día, César Francisco de Malvin. ¿Saben si existe aún el almanaque agrario del Banco de Seguros del Estado, Sergio? Sale el almanaque de Banco de Seguro. Agrario no, tenía una parte. Cada vez menos agrario sale. Cada vez menos agrario, cada vez más tipo selecciones de Riegel, parece, porque los artículos son de otra característica. Antes era un manual. Ayer dije que leía tanto mi señora suegra Rosa. Pero, me dijo, vas a abrir el micrófono, si no te escucho. Escúcheme, no era realmente. La gente, Juan Antonio. No era realmente tener un manual de apoyo. Para la gente del campo, el Banco de Seguro, el almanaque del Banco de Seguro, sí. Traía fecha de cosecha, de huerta, de arreglar alambrado, receta de cocina. Sí. Tenemos una colección que yo heredé y calculo que regalé, si no está en el local. Ah, no le he visto. Buen día, César y Sergio, Mauricio por aquí. Los plantines los dejás hoy. Sí, hoy. En el hormiguero. Ah, tenés la versión del hormiguero de Alejandro Dolina de 1984, porque vos encontrás cualquier cosa, Juan Antonio. A ver, uno, te doy el tiempo necesario. Dos, no la prestes en vivo y en directo. Tres, a ver, escucha. Ya está. Este tipo me parece que no la tiene. Tiene un chip en la mano, me parece. No la tiene. La está buscando. No la tiene. No meta presión negativa, al contrario, hay que decirle, mire, ya la está encontrando, ya lo tiene, ya veo la cara de Dolina acá. Ya está. Seguro. Tres segundos. Un poquito. No la va a encontrar esto de 1984. Pero si tiene a Dolina. Tiene 40 años. ¿No la encuentra? Están los chicos Rafael y Eduardo de Lanús. Uno de ellos me acerca un soneto que escrito, que dice así. Una hormiga miraba la montaña, midiendo las distancias con su anhelo. Ni tanta la extensión, ni tanto el cielo, en la humilde intención de sus pestañas. Y construía un mundo en sus entrañas, en sigiloso empeño desde el suelo. Y en la imaginación alzaba vuelo sin rozar la ambición de las hazañas. Midió la voluntad y la paciencia, ver la tierra, vencer los aguaceros. Sabía la armonía y la prudencia del amanecer último y primero. Quería un corazón, una conciencia, hacer un paraíso, un hormiguero. Muy lindo, bien, muy bien el soneto, Muy lindo. Lindo soneto. No diré que está bien medido, porque está mucho más que bien medido. Pero en todo caso, no es pequeño elogio. Muchas gracias, Juan Antonio. Ustedes, de 1985, me dice. De 1985. Voy a pasarlo todos los domingos, porque es breve, pero fíjense lo que dice al final, ¿no? Bueno. Fíjense lo que dice al final. Habla de la conciencia, el corazón y el hormiguero. Hay una concordancia total con lo que dice. A ver cómo que dice. A ver si ese tramito lo podemos buscar o lo pasamos de nuevo. A ver si lo memorizamos. Desde el suelo, y en la imaginación alzaba vuelo sin rozar la ambición de las hazañas. Midió la voluntad y la paciencia, ver la tierra, vencer los aguaceros. Sabía la armonía y la prudencia del amanecer último y primero. Quería un corazón, una conciencia, hacer un paraíso, un hormiguero. Ahí está. Quería un corazón, una conciencia. Bien, Sergio, tenemos, gracias a Alejandro Dolina, tenés la lista de... Así que ¿qué lista mañana a las 12 abre el hormiguero y ustedes ya pueden llamar al 2401-3746, hablan con Andrea, le pueden estar pidiendo las los plantines, pero miren cómo funciona esto. Quedan algunos plantines de yerba, sé que muy pocos. No reservamos más que por un rato, o sea, si hablan con ella, bueno, guardame tanto, al rato tenés que ir por ahí. Estos se siembran 3 por metro cuadrado, en 3 bolillos. ¿Se acuerda lo que es el trebolillo? Sí, el triángulo. La forma. Que son plantas redondas, entonces para lograr la equidistancia, por la luz, compitan entre ellas. Por la luz sobre todo, pero también por el agua, por el suelo, por todo, un equilibrio se va corriendo el suelo. Bueno, tengo un encargo de planta, me tengo que reservar uno, porque es un compromiso que tengo con... Pero esa la levanta usted mismo. Sí. Hágalo usted mismo. Lo estoy haciendo al aire para que ya tenga la seguridad de... compromiso. Tenga la seguridad que la voy a tener. Compromiso aquí. Cinco pesos cada planta. No, yo le doy 10 a los cuidacoches, me financio el cuidacoche, me lo financio con un plantín. Bien. Bueno, la lista. De la lista, porque es importante que la gente sepa que nos pueden encontrar. No era muy habitual que, digamos, los legisladores, los representantes nacionales dieran sus teléfonos, varios teléfonos. Bueno, pero y entre otros está más que... El mío sí, pero falta... Está gastado, porque cuando pero usted dice gastado en todas las palabras, lo que está igual gastado falta, es ese número. Hay que tener más vía. Verá, bueno, para comunicarse con el despacho, pueden llamar al 2924-9947. De 12 a 18 atendemos, pero estamos hasta las 19, así que podemos atender por algún caso extremo en esa hora que está fuera del servicio, digamos. Mirá, lo que no logra Juan Antonio. Buenos días, señor Torito Óscar Alfredo Di Vincenzi. ¿Cómo anda? Buenísimo. ¿Vos sabés qué disqué por probar? ¿Cómo andás, hermano? ¿Dónde te estamos encontrando? No, igual. Vale. Kilómetros de Basavilbaso, de la casa de la familia Tomasi. Ah, ¿estás por llegar ahí? Estoy por llegar, sí. Buenas. Urbina Rain. Buenísimo. ¿Pasaste bien por acá? Después hablamos largo y tendido el domingo que viene. Sí, tranquilo. No, ahora paré porque sentí que me estaba llamando y digo, bueno, paré justo a cargar combustible y digo, bueno, aguanto un rato. ¿Llovió ahí? Total. Llovió poco, vos sabés, no fue tanto, parecía que iba a llover mucho, pero cayeron unos 15 milímetros, han caído en total. Bueno, son 150 mil litros por hectárea, quisiera tenerlo yo. ¿Te olvidaste un buzo? Ah, mirá, bueno, usalo. Bueno. Ayer planté toda la semilla, casi toda la semilla que me dejaste de ese plan huerta. Así que tengo el cantero a los argentinos, le puse. Cantero más o menos. Vamos, todavía. ¿Y hoy hacen radio, sí? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Te va a saludar a alguien aquí. ¿Cómo andás, Torito? ¿Cómo te va? ¿Cómo está pasando? Sergio, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien. Acá sigo en ruta. Y ahora recorriendo un poco la zona de Entre Ríos, yendo a la casa de Fabián y... Bueno, pasé el Día de la Madre con la mamá de Fabián. Excelente. Me parece bueno, muy bien. Ahora mismo voy a leer del libro que me regalaste unos tramitos. Te mando un abrazo muy grande, hermano. Un fuerte abrazo y reitero la gratitud por la bienvenida y el recibimiento de ella. Muchas gracias. Saludos, Torito. Un fuerte abrazo, Sergio, y a todos los muchachos. Okay. Chao, César. Chao. Saludos a la familia. Abrazo, buen viaje hasta Alberti. Che, ¿cómo te iba a decir, Juan Antonio, que sin vos no soy nada? Vos siempre me dijeron a mí, cuando yo arranqué, viste, en CX30, junio de 1985, vos sabés que yo era una persona muy recatada, incapaz de decir una puteada en un micrófono de radio. Era, dijo, y atestiguamos que... Y vos sabés que... Ya, siempre me gustaba el tema de la radio y el trabajo de los operadores que hablaban también mucho por los micrófonos en la calle. ¿Y trabajó de operador usted? Yo tuve que hacer, sí, de operador. ¿Pero atrevido o con conocimiento de causa? Un compañero que era muy carnavalero y un día me dice, César, vos me tenés que salvar, dice. Bueno, arrancamos. Pero es buena cosa saber que uno es un equipo. uno es un equipo con el operador. Te voy a pedir la pausa, la tanda breve, Juan Antonio, y después voy a leer, vamos a hablar un poquito en serio, voy a leer del libro que nos dejaba Óscar Alfredo Di Vincenzi, Envenenados, algunos tramitos que van a ver que se nos irían todas estas estupideces de si está bien hablar de niños. No, empezaríamos por las niñas, niños y niñas y todas esas estupideces. Voy a hacer un comentario. Olvidamos al toque cuando sabemos que están pasando cosas mucho más importantes para la humanidad que eso, sí. ¿A qué nivel estamos y en qué situación estamos? Un artículo que entregaron para leer, que está re interesante en cuestión de cárcel femenina, sobre todo, con el evento que estaba a cargo de Manuel Petit. La primera referencia que hace antes de empezar con el articulado o con la exposición del tema, dice, en este texto no vamos a incluir ningún otro tipo de lenguaje que no sea el de uso habitual. Queremos economizar el texto y ser coherentes con lo que pensamos. Estamos en el punto que hoy tenemos que aclarar antes de empezar a hablar de qué lado estamos y cómo vamos a empezar a expresarnos. Y eso a mí me parece grave Se debe usar de tal manera y como si uno tuviera un problema muy grave y con pocas palabras le tiene que hacer entender a la persona a la cual se está refiriendo de que tiene un problema. Por ejemplo, me ahogo. Yo me ahogué. Bueno, vamos con la pausa. ¿Tú pasaste de la lista César.Vega? No pasé porque usted empezó a hablar con el teorito. Bueno, César.Vega. Ese lo tiene usted, lo tengo acá. César.Vega@parlamento.gob.uy. Eso es para mandar mails. Es una de las vías por el que por escrito recibimos propuestas. Y en definitiva es una de las que mejor apreciamos porque nos queda como testimonio el texto. Lo podemos imprimir, lo podemos compartir y de alguna forma priorizarlos. Teléfono del despacho 2924-9947 de 12 a 18 horas. El Hormiguero, don Raúl Mesa, 2401-3746, en Eduardo Acevedo 1466, una esquina emblemática, Eduardo Acevedo y Guayao. Twitter, César Vega, guión bajo Peri. El Facebook es facebook.com/peri. Este Paisandú no lo vamos a nombrar. Peri, buscan por Peri. Peri. Blogspot del Agro, este es fundamental. En Blogspot quedan todas las grabaciones de todos los programas, por ejemplo. No solo las grabaciones del programa, sino las primeras grabaciones del programa. Están todas. Está el histórico, toda la trayectoria prácticamente del Peri. No solo tiene las audiciones, sino artículos afín, donde uno puede encontrar un montón de temas relacionados con todo esto que es la ecología, el cuidado del ambiente, postura filosófica, otro tipo de temas, planteos, algunos videos que están cargados, y bueno, va de la mano del 314-16. 314-16, muy bien. Ahí vas a encontrar en la tanda Almacenes Toledo, pasábamos los otros días con el Torito por ahí, y ya me mandó una lista nueva de ofertas. Esta es la lista nueva de ofertas, escuchen, nueces, kilo, 599, muy bueno para el cerebro, las nueces. Mantequilla de maíz, 780 gramos, 350 pesos. Chía, kilo. Un día compré chía y planté, y me nació bien. Lo que pasa es que después tengo un problema bárbaro para cosecharlo. Chía, kilo, 290. Volvió la miel, la romana, el kilo a 299. Avena integral, la avena tiene mucho magnesio, la avena es uno de los de las cosas que tendríamos que comer más seguido, porque no son muchos los alimentos que contienen mucho magnesio, y la avena es uno de ellos, avena integral, y es barato, kilo 99. Eso es barato. Y luego dice, tenemos moringa, vitana, colágeno, visítanos en Juan Antonio. ¿Cómo? ¿Tiene otra colateral? No. ¿Tiene colateral? Para un poquito. No solo música. Ah, no, Juan Antonio Artigas. Ah, bueno. Hasta Juan Antonio Artigas, 4130. Es pasando el viaducto para aquel lado, para el lado de afuera, a mano derecha enseguida. Pedidos 2-309-2614, 2-309-2614 para Centro, Punta Carretas, Pocitos, Paso Molino, Lezica, y hablen con ellos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. Buen día, César. Dice, no terminamos de tener sorpresas. Me manda algo por Twitter que no manejo. Tema 2. César, mi proveedor de verduras orgánicas en Salinas, Canelones, Crisal, un inglés de los buenos, casado con una paraguaya. Amante del tereré, se instalaron en las afueras de Empalme Olmos, hace ya muchos años, y la pelean día a día por una agricultura limpia y la defensa del verdadero alimento. Quisieran arrancar con yerba mate. Qué bueno. Llame al despacho y vemos. 2-9-24-99-47, ¿no? Eso es por 2-9-24-99-47. La moringa es eso. Bueno, ¿les puedo poner en contacto? Sí. Ana Muñiz, Macanudo. Buenos días, señor diputado, lo felicito por su buena audición. Eso es porque no nos escuchó hoy de mañana temprano, cuando arrancamos, mándense mudar tuitos a la puta, no quiero sabandija en mi rancho. Claro, la gente dice, mirá, y vea, no, es Serafín J. García. Serafín J. García. No, no tenía ese. Lo voy a revisar el texto. No, ¿qué quiere jugar? No, lo voy a revisar, yo no estoy apostando ni dudando. Porque ¿sabes que no madrugó, eh? No, yo escuché la pasé. Buen día, dice, los felicito por la audición y la defensa de la vida. Soy Luis de Minas. Quisiera que explicare, mirá, qué bien la gente, ¿no? Si puede, los venenos que la población está consumiendo. Bueno, ahora voy a entrar en eso justo. Varios y variados. Me habla del pollo, del cerdo acá, de las hormonas. Ahora vamos a ver si podemos pasar por esa. Dice, ¿cómo anda César? Creo que el Peri pega el batacazo en la próxima elección. El Senado está seguro, pero el Senado lo queremos cerrar nosotros. Va, mejor dicho, queremos entrar para cerrarlo, porque se cierra de adentro. No sé si ustedes sabían eso. Abrazo y Casuriaga, no sé si usted lo está ubicando. César dice, hablaba de operador y recuerdo a Pietro Spinetti. Compañero Pietro Spinetti. Amigo en común, Pietro fue una de esas personas más leales y solidarias. Gran abrazo, Daniel Sauchenko de Malvin. Yo les conté que Pietro era muy comunista, pero leímos a medias Rebelión en la Granja, en la radio. Yo le hice una trampita, le dije, no me ayuda a leerlo, que es muy largo. No le había avisado nada. Y bueno, dice... tiene una voz... Es algo que lo sufro a diario. Operador, locutor, con voz maravillosa y muy buena persona. Saluda a Susana, a su mamá. Queremos el teléfono de Sergio. Ah, qué compromiso. El del despacho. Ah, el del despacho, claro. El único que... Claro, claro. No, no me llamen ahora, no me llamen. ¿Quieren atender? Bueno, vamos a atender, pero no me llamen ahora. A ver, ¿quién habla ahí? Disculpa, César. Sí, ¿quién habla? Nos encontramos en la radio, por eso te estoy llamando. Sí, Manuel, este sería 770 M Radio Oriental, Manuel. Sí, pero sale el fútbol. No, fútbol, no, si estamos nosotros ahí. ¿Qué pusiste? ¿La Universal pusiste, muchacho? No, puse Oriental. Poné la 770 M, haceme el favor, buscarla. ¿No será Juan Antonio? Bueno, ¿vos no estarás gracias, pasando una grabación? ¿Viste qué? Che, cómo me traiciona la gente, escucha fútbol, y no se da ni cuenta. Me llamo Fabián Tomasi, tengo 47 años, soy de Baza Bilbaso, provincia de Entre Ríos. Tengo una hija de 18 años, Nadia. En el año 2006 empecé a trabajar en una empresa de acá, Baza Bilbaso. Se llama Molina y Compañía, se dedica a fumigar. Entré a trabajar como apoyo terrestre, o sea, era el encargado de cargar los aviones fumigadores y de llevar la gente al campo hasta los productos que se echaban, que están al costado de la pista, bla, bla, bla, etcétera, ¿no? Ese era el trabajo de él. Se destapaban los bidones, uh-huh. El piloto dividía la cantidad de producto que iba a echar al vuelo. El dueño decía, echa todo, que no sobre nada, que bastante me costó. En la primera etapa estaba el dueño de la empresa. Después falleció de cáncer. En mi trabajo hacían uso de todos los productos que estaban prohibidos por ser tóxicos. Endosulfán, por ejemplo. También gran cantidad de 2,4-D. ¿Vos te imaginás dando endosulfán o 2,4-D con avión? Se tiraba principalmente en el arroz. Leyendo renglones sueltos. Sí, sí, sí. Muchos de estos productos se traían de contrabando de Uruguay. El mercado negro de plaguicidas es muy importante. Se echaban también muchos fungicidas tremendamente tóxicos. Cuando llegó la soja a Entre Ríos, apareció el glifosato. Nunca nos protegimos con nada. Se empezó a usar el glifosato, que viene con una franja en el envase que dice levemente tóxico. Levemente. Y en aquel momento creo que era de categoría 3 y ahora de categoría 4. Hacía más levemente. Con la soja empezamos a echar camiones y camiones de glifosato. Igual es un error cargar el solo en contra de este producto, porque los insecticidas también son muy potentes. Se fumigaba con endosulfán, cipermetrina, gramoxone. Pero ese hace mucho tiempo hoy, que ya no se nombraba, ¿no? Hoy, y es nuevo, agente causal del Parkinson, demostrado en la Unión Europea. Se echan los cultivos de noche, la noche anterior, para aprovechar la humedad, para poder hacer el trabajo. El cultivo que recibe gramoxone, que es extremadamente tóxico, por eso viene con una franja roja, no tiene antídoto. Una vuelta se lo llevé a Alejandro Gavar, a un programa de televisión, le llevé un frasquito, y le dije, mira, vamos a hacer una prueba, yo te lo voy a acercar, pero por favor aspirá un mínimo. Nada. Una locura, ¿no? Una locura, pero de todas maneras estábamos dispuestos a hacer ese tipo de locuras, ¿no? Esto huele a muerte, me dijo. Lo definió bien. Bien definido. Esto queda en el arroz. Todo se come. Hoy, acá no hay cultivo que se salve de estos productos químicos. ¿Por qué? Porque el modelo de producción es ese. te obligan a comprar la semilla para que luego vos vayas y compres los químicos. Pero nadie sabe los resultados. Mientras tanto, el gobierno también gana millones. Por mi trabajo ahora tengo problemas en la parte motriz y el aparato digestivo. Empecé a tener problemas de salud a los 6 meses de estar trabajando en esta empresa. Al principio sufrí problemas en la punta de los dedos. Se me empezaron a lastimar. Esto derivó en una neuropatía que el doctor Roberto Lescano de Basavilbaso empezó a tratar como si fuese diabetes. Un día el doctor Lescano me dice que me saque la remera que llevaba puesta. Ahí nota que mi piel se estaba secando. Tengo el cuerpo seco de la cintura hacia arriba. Casi ya no tengo músculo cuando se escribió este libro, ¿no? Bueno, vos sos testigo de la foto de, tapa del libro, que es terrible, es terrible. Cuando empecé a trabajar pesaba 80 kilos. En este semestre del 2013 peso 58. El doctor Lescano me deriva a Piguarí, también en Entre Ríos, donde me va a atender el doctor holandés Berhard, un toxicólogo. Dice que lo mío es precisamente una intoxicación por agroquímicos. Eso no es reversible. No. También dice que se me agravó la diabetes. Me revisaron 20 médicos. Tengo la enfermedad del zapatero, que se llama así, también dice, porque es la enfermedad del fabricante de calzado. Aspira los solventes de los productos químicos con los que trabaja durante mucho tiempo. Este es uno de los problemas que tengo. Pierdo el equilibrio. De mis compañeros de trabajo en la empresa de fumigaciones, uno hoy tiene el mismo problema que yo y tiene dificultades para tragar y quedó estéril. En el año 2007 ya no podía caminar por las lastimaduras de mis pies. Tenía que dormir sentado. Tengo una rodilla operada de la que me sacaron más de un litro de líquido blanco. Me dijeron que nunca me voy a recuperar del todo. La primera vez que me revisaron me dieron 6 meses de vida. La medicina no sabe lo que está enfrentando. Ahora acá hay muchos casos como el mío. Murió un nene de 4 años. Estuvo en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Acá hay muchas malformaciones. Nenes que nacen con labio leporino. Labio partido. Tienen que ser un paladar de... Y hay algunos que por ahí me están escuchando y son ingenieros agrónomos que están interpretando todo mal. Una cagada. Porque no son solamente los que tienen trato directo, contacto directo con estos productos, sino todos los que viven en los alrededores y finalmente todos los que terminan comiendo el alimento. Entonces, iba a leer otros tramitos. Según la organización a la que me refiero, ya lo leí, 21 malezas de la Argentina han sido catalogadas como apenas controladas por el glifosato. Y este podría ser el próximo paso para ascender a la resistencia total mediante otro paso evolutivo. La pregunta es, ¿qué van a hacer cuando todas las resistencias, las malezas, demuestren o presenten resistencia? ¿Van a dar más del mismo producto o van a dar otro producto más fuerte? Porque es lo que ya se está haciendo. Y empiezan otra vez con la mano. Bueno, también se está haciendo eso porque ni aumentando las dosis ni dando un producto más potente logran controlar todas las malezas. Entonces, para que no semillen y generen al semillar la variedad resistente, salen a cortarlas con azada. Quería leerles brevemente del mismo libro del doctor Andrés Carrasco. hay que sacarse el sombrero. Laboratorio de Embriología Molecular, efecto del glifosato en el desarrollo embrionario. El presente trabajo fue realizado en el Laboratorio de Embriología Molecular CONICET UBA. Los embriones de anfibios, una especie determinada que nombra, son un modelo tradicional para el estudio del desarrollo embriológico y constituyen el que mejor se presenta para analizar las alteraciones de cualquier tipo en las etapas más tempranas del desarrollo embrionario. A diferencia de los modelos experimentales de pollo y ratón, que no permiten estudiar de la misma manera los efectos de moléculas o de fármacos. Este modelo experimental, al igual que los otros mencionados, es adecuado para inferir posibles alteraciones y síndromes por defecto del desarrollo anotado en la descripción médica. El suscrito ha trabajado en embriología molecular desde 1981, siendo una de las contribuciones más importantes el descubrimiento y caracterización de los genes HOX en vertebrados en 1984. Efecto del glifosato en el desarrollo embrionario. Una semilla transgénica es un desarrollo tecnológico que forma parte de un paquete tecnológico inseparable del herbicida al que está asociada. Por eso es que todas estas empresas de agroquímico compraron las empresas de producción de semillas, ¿verdad? Redondito el negocio. Los herbicidas del tipo del Roundup glifosato contienen glifosato en diferentes concentraciones, además de adyuvantes, detergentes que facilitan la absorción del glifosato por la planta. Por ejemplo, famoso POEA, como otros detergentes, son utilizados para facilitar la penetración en las plantas del glifosato para mejorar la eficacia de la acción del herbicida, permitiendo una mayor concentración del mismo en las células vegetales. No conforme con esto, ayer escuché en una radio que se dedica a avisos de camperos, propaganda de los primeros agroquímicos a la venta en el Uruguay con el uso de nanotecnología. Cuando usted dice detergente, me imagino que de repente una explicación de cómo funciona. ¿Qué es, en ese caso, el detergente que usted nombra? Bueno, en este caso es POEA, pero actúa. También podés usar un jabón común. Es decir, lo que hace es achatar la gota para que ocupe más superficie. Le saca tensión superficial. En la planta, ahí está. Y entonces, al haber más superficie en contacto con el producto, estaría bien asociarlo con lo que uno entiende por detergente, entonces. Sí, claro. Bien, perfecto. Otra contribución reveladora realizada por el grupo de Seralini sostiene que diluciones del herbicida glifosato del orden de 1 en 1000 producen en cultivo de células animales destrucción de membranas y daño mitocondrial. Yo diría que habitualmente de lo que se da, siempre menos del 1%, según los estudios que he leído, cumplen su objetivo. Se da una cantidad enorme por hectárea para que ese 1% cumpla el objetivo. El resto termina en el aire, en la tierra, en el agua, o sobre los animalitos que anden por ahí, o sobre nosotros mismos. Según Seralini, el glifosato puro parece actuar en el curso de las primeras 24 horas, activando las caspasas, induciendo muerte celular, apoptosis, en cultivos de células con dosis de 500 a 1000 veces menores que las usadas en agricultura y 200 veces menores que las necesarias para producir daño en las membranas. El estudio del desarrollo embrionario es ideal para determinar la concentración de un agroquímico como el glifosato, tanto para estudiar mecanismos fisiológicos que conduzcan a producir células cancerosas o alteraciones durante el desarrollo, como los observados en el estudio realizado. De los resultados, me quedan apenas un par de minutos hasta llegar a las 11, disminución del largo del embrión. Esto fue lo que se logró encontrar. Alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario. alteración del tamaño de la zona cefálica con compromiso en la formación del cerebro y reducción. ¿No ven que los gurises están todos raros ahora? ¿No les parece raro eso? Hay que estar muy atento a todos. Alteración de los mecanismos de formación, dice, es hiperactivo. Dice. Y la ritalina. Dale ritalina. Alteración de los mecanismos de formación de la placa neural evidenciados por una disminución de las neuronas primarias que podrían, como en otros casos observados anteriormente, afectar el normal desarrollo del cerebro. Cierre del tubo neural y otras deficiencias del sistema nervioso. Alteraciones en la formación y o especificación de la cresta neural craneal. La cresta neural craneal es un conjunto de células ordenado en un territorio adyacente a los bordes externos de la placa neural que tiene como destino, entre otros, bueno, esto viene largo, pero quiero decir, después viene la discusión recién sobre la acción del glifosato sobre los embriones, sugiere un efecto específico que distorsiona o altera procesos biológicos normales en territorios y tejidos específicos. Pero quiere decir que nosotros estamos usando, digo, en definitiva no va, nos estamos envenenando, ¿eh? Y no queremos verlo, y por eso es que nuestro proyecto de agroquímicos tóxicos, me estoy poniendo un poco pesado en la comisión, no es tratado, porque tratar nuestro proyecto, que incluso no llega a pedir la prohibición de glifosato. Si fuera por mí, la pedimos ahora después de salir. Sino que, teniendo en cuenta lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, que son quienes tienen todo lo necesario como para garantizar que cuando dicen que algo es malo, debe de ser sacado del mercado, se prohíba inmediatamente en el Uruguay. Y acá el problema que yo veo es que ya el año que viene comienza a prohibirse el glifosato y muchos otros productos en algunos de los países del primer mundo. Más para decir, por ahora no tengo. Este libro se titula Envenenados, una bomba química nos extermina en silencio. Es del periodista Patricio Eleisegui y llegó a nuestras manos gracias a Óscar Alfredo Tivincensi. Para que siga recorriendo caminos, te lo dejo a vos, César Vega, abrazos Torito. Y yo lo que hice fue regalarle un libro de Artigas. ¿Qué tenías de Artigas para darle? No, lo pelé de allá de las, lo pelé de la sede. ¡Gesualdo! No, otro. ¿Cuál era? No sé. Hay montones de libros de Artigas y elegí uno que me pareció que tenía buena información y allá se va para Alberti, provincia de Buenos Aires. El veneno, entonces, envenena, ¿eh? Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Copia en Ingoñan de Yuca, el veneno envenena. Nena ganagat, lenat na veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. nada. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El ecologista. Gracias Juan Antonio, gracias amigos. Estamos retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Durazno. En Alberti, provincia de Buenos Aires, nuestro querido amigo Torito Di Vincenzi por la 94.1 FM. Suena en vivo.com /.0 y otras FM también de nuestro país. Fabián Tomasi es el que dice en este spot, le podríamos llamar el veneno envenena, son sustancias producidas en los laboratorios para matar, dice Tomasi. Por eso tienen el, ¿qué es el pre? En vez de prefijo es el posfijo, la terminación sida, herbicida, insecticida, fungicida, ainda más. Y yo les quiero decir que todo ese alimento se puede producir sin usar ninguno de estos químicos. Y como ya te puse en el compromiso, no sé si escuchaste hoy, esta mañana, de gestionar en Facultad de Agronomía un debate en el precioso anfiteatro que tenemos, porque muchos ingenieros agrónomos van a decir que no. Entonces podemos nosotros demostrarles que todo el alimento, de hecho incluso la soja... ¿Conseguiremos una respuesta positiva? No hay peor gestión que la que no se hace. Por supuesto, pero yo, teniendo como referencia lo último negativo que pasó en el evento cuando... No, la experiencia más cercana que yo tengo es pedirle a las bancadas que me acompañen en el llamado a sala del señor ministro Daniel Salinas y tener una respuesta negativa. Ahora vamos a ver cómo nos va en la Comisión de Salud, a la cual tendrá que concurrir el ministro. Pero en general el científico, el académico, cuando ve que la cagó, quedó muy feo. ¡Hace lo del gato! Se entendió. ¡Hace lo del gato! ¿Gato qué hace? ¿Qué hace mi gato mico? Prolijito mi gato mico, va al jardín. Lo que mejor tenés, la tierra que tenés más linda, recién la plantaste, lo observa, observa, hace el pocito, la cagadita, tapa y huele. A ver si tienen que tapar más. Pero usted haga la gestión. Bueno. Y después... nosotros vamos a demostrar no solamente teórica, sino científicamente, prácticamente, observando, quiere decir en primer lugar, que sí se puede. De hecho, ese trigo que se planta en Colonia, ¿sabía que mandamos trigo, muestras de trigo para la... la, ¿cómo le llaman? La gruta aquella de... No, gruta final, no, el banco de germoplasma del amigo Bill Gates. No, no, ese no es de Bill Gates. Él ahí no puso, él ahí, no sé si puso o no puso, pero es un regalo mandar eso ahí, pero no importa. Mandamos, ¿no? Pero siempre mandamos, nosotros somos muy generosos. Todos somos muy generosos y les ponemos a disposición el germoplasma. Pero la condición fue la semilla pura, ¿verdad? Claro, y semilla además, pura, y además garantía, que cualquiera pueda hacer uso de esa semilla. ¿Quién? Cualquiera. Cualquiera, entonces en vez de venir a buscarla acá, las empresas van... y ya la tienen allá, recontra segura. Yo no, acá también tenemos uso... una soja variedad orgánica en el Uruguay, que de hecho se están plantando un montón de decenas de miles de hectáreas. Entonces, acá lo primero que hay que destruir es el dos mitos. Primero, esto no se puede hacer si no es de esta manera. Ese mito es paburro nomás. Segundo, la alimentación del mundo depende de que nosotros lo hagamos de esta manera. Otro mito más, que en el Día Mundial de la Alimentación decimos que por lejos, siempre, cerca del 100% de la alimentación mundial no tiene nada que ver con este agronegocio. El agronegocio acá, en todo caso, produce mucha soja transgénica, una parte para alimentar pollos, cerdos, que no son precisamente un alimento, son un problema para el que lo consume. Fíjese también único país del mundo, nosotros y la Argentina, que hace sangría de yeguas. Para usar la hormona, o sea, no sangría, vamos a ponerle como debe de ponérsele al proyecto de ley que nosotros presentamos para que se prohíba. El proyecto de ley no debería decir se prohíba la sangría de yegua, debería decir que se prohíba la tortura de animales. En particular, importante para nosotros, un animal tan noble como el perro, que forma parte, además, Sergio, de nuestro escudo. El caballo. Preñan esa yegua. Las hacen abortar. Las torturan. Le sacan sangre 3 veces por semana en un negocio millonario que hacen solo 4 en el Uruguay. ¿Y eso por qué lo digo ahora? Porque si no fuera por eso, que se puede hacer sintéticamente, no existirían tampoco esos criaderos gigantescos que hay tanto en China, en países de Europa, donde va este hemoderivado de las yeguas preñadas, del cual se saca la hormona, porque claro, como ahí no tienen machos, tienen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hay de mucho más madres, no hay macho, entonces tienen que producir el celo, lo producen de esta manera, con la hormona, y lo regulan y lo controlan. Y después básicamente están comiendo soja transgénica, que no es un alimento porque contiene un veneno, para empezar es un transgénico, y muchos han sido prohibidos. Muchos han sido prohibidos por hacer daño y por matar seres humanos y animales, lógico. Y también maíz transgénico, que esa es la base. Entonces, esos no son alimentos. Esos son problemas, causan problemas, y después causan la enfermedad. ¿Y la enfermedad dónde termina? En la mutualista, en el hospital. Sin saber lo que hacer. Lo que hacer, porque son enfermedades nuevas, producto de esta manipulación del alimento, que termina siendo una cuestión netamente económica, no busca otro objetivo, porque se aleja de lo que es un alimento sano, que es nutrir el cuerpo. Simplemente estamos llenando, saciándonos con algo que no sabemos qué es, parecido a, estamos comprándolo por, pero el organismo reacciona de una forma muy sabia. ¿Por qué tiene olorcito esos puerros? Bueno, está, pero ¿qué? ¿Usted tiene propaganda para su producto? No, si yo ya no vendo más. No, pero digo, tiene mucho azufre. Pero no, pero aparte es bueno el azufre. Se nota, digo, uno puede identificar las cosas porque tiene algo que es innato de las personas, el instinto, lo lleva a elegir unas cosas y a rechazar otras. Pero yo voy... ¿Sabe que es tan bueno el azufre que se terminó en el suelo y lo están incorporando a la producción, a los fertilizantes? Porque si a la tierra no le dan descanso, la tierra es un ser vivo, y si a la tierra no le dan descanso, la tierra se agota, razón por la cual ayer me pasaban los datos de unos fantasmas que están dando cursos de agroecología, o sea, son los curreros de la agroecología. Claro, eso no lo paga la gente que va al curso, lo paga una intendencia en este caso, no sé, debe haber casos varios. Pero en todo esto... Le digo, preguntale a ver si dejan tierras en descanso. Si no dejan tierras en descanso, no saben nada o son nuevos. O están liquidando lo que tienen, porque lo terminan, lo escurren, le sacan la última gota de lo que tenga. Me sacó del tema, sí. Pero aparte yo vengo medio disperso. Vengo viendo por qué en todos estos planteos no se habla del futuro que estamos generando de enfermedad. Y si hay condiciones a nivel de Estado para poder cumplir con eso, porque estamos generando un montón de enfermedades nuevas, desconocidas, profesionales, porque son derivados de industrias que terminan contaminando a la gente que trabaja en ellos, y eso es un costo que no está calculado, pero hay que pagarlo, porque estamos hablando de cuidar la salud de la gente. ¿Cuál es el mejor negocio que hay en una mutualista? Esta semana me dijeron, fui a la mutualista y perdí un tiempo bárbaro en tal lado. ¿Algún especialista? ¿Punto específico? ¿Una especialización? La farmacia. ¿Farmacia está robotizada? Salís con una bolsa de remedios. Sí. ¡Remedios! Sí, sí. Bueno, plaguicida. Cambiando de tema, esta semana, amigos, por si faltaban más datos, por eso nosotros nos va a gustar escuchar al ministro de Salud Pública, estamos hablando de venenos, en su comparecencia en la Comisión de Salud, quedó claro en Estados Unidos y en Europa, yo tengo los dos, pero voy a pasar solo uno, hay estados y hay países que prohíben la vacunación con la vacuna de COVID. ¿Por qué? Porque ya hay una cantidad suficiente de datos como para saber evidencia, que ni fue efectiva ni fue segura. En el Uruguay tuvimos un 15% promedio el año pasado de exceso de muertes. Este año supera al 20% el exceso de muertes. Y de acuerdo a informes, fíjense que estoy usando datos oficiales, informes que dio el Ministerio de Salud Pública a un pedido de acceso a la información revisado por un ciudadano común y corriente del Uruguay, tenemos un exceso de muertes de 33 orientales por día. Vamos a decirlo de esa manera. 1000 por mes. Y esto únicamente se puede deber a efecto secundario grave por vacuna o negligencia, mala praxis médica. Yo sé que lo que van a decir es lo que yo ya escuché, porque fue el argumento que se hizo en Europa, que mucha gente, por miedo, dejó de ir a la mutualista o abandonó. ¿Y es consecuencia de la ausencia de la última dosis? En todo caso, eso también sería mala praxis o irresponsabilidad médica. Pero no es así. Ahora van a escuchar a la número 2 de Pfizer. Para eso yo quería instalar la denominada comisión científica, que no es una comisión investigadora. Comisión científica, no tenemos en nuestro Parlamento Nacional comisiones científicas de análisis de determinado tema grave o probablemente grave. En circunstancia de ser llamado el número 1 de Pfizer a esta comisión, faltó y mandó a la número 2 de Pfizer. Y yo le voy a pasar el audio y mirá, lo que voy a hacer es ir... Ya lo escuché. Hoy. Te lo voy traduciendo en el momento. A ver. Si no te vacunás, eres antisocial. Eso es lo que nos dijo el primer ministro y el Ministerio de Salud. No te vacunes solo por ti, vacúnate por los demás. Hazlo por la sociedad. Eso dijeron. Esto se ha transformado en un sinsentido. En una audiencia sobre COVID, uno de los directores de Pfizer me ha admitido, dice este legislador, que cuando se introdujo la vacuna nunca fue probada para parar la transmisión del virus. Esto elimina toda la base legal, incluso del pasaporte COVID. El pasaporte COVID que produjo discriminación. ¿Cuántos ciudadanos perdieron acceso a la sociedad? Esto es impactante, es criminal. Mirad el video hasta el final. Y le pregunta, ¿se probó la vacuna Pfizer para parar la transmisión del virus antes de sacarla al mercado? Por favor, dígalo bien claro. Si lo fue, ¿está dispuesta a compartir los datos? Me gustaría una respuesta directa, sí o no. Y aquí arranca la señora Small. Dice, sobre su pregunta, si lo sabíamos antes de entrar al mercado, no. Teníamos que ir a la velocidad, teníamos que hacerlo todo arriesgándonos. Esto es escandaloso. Arriesgándonos, ahí está mal. Arriesgándolos. Les recomendamos, esto está en la última revista de Extramuros, y me animo a recomendarles que entren, lo lean todo, lo escuchen, porque ahí tienen toda la información que necesitan para evaluar lo que se estuvo haciendo. Esta mañana temprano estuve por buscar cuántas personas en el Uruguay tenían 4 dosis y no llegué. Si ustedes lo buscan, si ustedes lo ponen en el buscador, se van a dar cuenta que muy pocas personas en el Uruguay tienen 4 dosis. Se terminó esta farsa, amigos, que siempre fue una pandemia planificada, que tal cual yo le decía a un programa de radio esta semana, este virus, coronavirus, al cual se le estaba dando ganancia para que afectara, se llama así, a los seres humanos transformándose en un problema de guerra bacteriológica, se estaba desarrollando en North Carolina, su financiador era Fauci, les prohibieron hacerlo en North Carolina, Estados Unidos, pasó por Francia, terminó en Wuhan, probablemente se escapó, para mí lo dejaron escapar, antes de que terminara el trabajo de ganancias de funciones, porque algunos de los científicos que allí trabajaban seguramente vieron que eso iba a ser un desastre para la humanidad. Digo esto y sostengo esto como teoría porque estos científicos desaparecieron, mejor dicho, fueron desaparecidos por el régimen en Wuhan. Al tener el problema, seguramente los chinos decidieron no quedarse con el problema y lo contagiaron a los lugares a donde pudieron. Solamente tenemos 6 millones, ¿cómo puede decir solamente, Vega? Así se analizan estos datos. Desde que esto comenzó, tenemos solamente, estoy mirando el dato de hoy, 6.570.000 muertos. En este periodo nacieron más de 150 millones de seres humanos. ¿6 millones es el número total? 6.570.000. Y en este periodo nacieron más de 150 millones de seres humanos. Desde mi punto de vista, hay 2 países, por llamarle de alguna manera, que salieron muy perjudicados. El primero y el segundo, en el orden que ustedes lo quieran, son Estados Unidos con 1.060.000 muertes de estas 6.570.000, y el otro es China. ¿Cuánto? Que está mintiendo los datos. ¿Cuánto dice China? Y 5 creo que tiene. 5.50. ¿Cómo 5.50? Sí, no existe. No. Por la cantidad de pobladores que tiene. Y bueno, usted lo pone acá. Debe tener el 90% del número total. Yo se lo digo enseguida. Dice muertes COVID, China. Y vamos a la info. Y acá se lo da. 5.226. Y tienen una... Le funciona perfecto la estrategia. Arrancó ahí la peste, pero tienen más de 2.000 veces menos de muertes que los Estados Unidos de América. Y cierran un puerto, porque esto era un problema de uso de guerra bacteriológica para decidir cosas de la economía del mundo que se están decidiendo en este momento, también con la guerra. Ustedes ya saben lo que es el tema del gasoducto, no Stream 1, no Stream 2, etcétera. Cierran un puerto, los chinos, por un solo caso del llamado COVID, realizado con una PCR que, según dijo Cari Mullis, de acuerdo a mi teoría, lo mismo que Eduardo Enviv, que lo dijo y lo tengo, es el hombre más preclaro en esta materia, seguramente fue asesinado. Porque Cari Mullis, el premio Nobel por el desarrollo de la PCR, dijo un poco antes de morir que esta PCR no servía ni para una mierda. Es medio así como yo. Habla clarito, yo ya los vi a los videos. Esto no te dice si estás enfermo o no estás enfermo. Esto no sirve para esto. Fauci es un mentiroso. ¿Pero por qué se recurrió de forma universal a eso? Lo que lamento mucho es que no sé cómo el ministro me va a contestar la pregunta que a través de un pedido de informe contestaron, y dice que en el Uruguay se estuvieron usando PCR a ciclos CT de 40. Yo no puedo estar todos los domingos con este tema, ustedes tienen toda la información. Está toda la información, por lo menos en mi Telegram, César Vega Peri, pero además, sabiendo buscarlo o aprendiendo a buscarla, está toda la información que ustedes quieran en las redes. Lo que les quiero decir es que esta pandemia, parodia, cuento chino, se terminó. Lamentamos mucho por los que estén más vacunados. Los problemas más grandes lo están teniendo los que tienen tercera y cuarta dosis, por acumulación de veneno en la sangre. Lo de veneno no es mío, no se calienten conmigo, ahora voy a abrir los micrófonos a ver qué tienen para decirme. Lo de veneno es de Luc Montagné. Luc Montagné, del cual nos agarramos fuertemente ya el 25 de marzo del año 2020, está desayunos informales, yo cito y pido que me pasen a Luc Montagné, y la nota está titulada César Vega piensa que se trata de una guerra bacteriológica contra la humanidad. 25 de marzo del 2020. Después de la reunión que tuvimos el 13 de marzo con el señor presidente en el piso, no sé cuál es, tal cual yo le dije a Manini primero durante una hora, que le agradezco haberme recibido en su despacho, y después a Manini, senadores de Cabildo Abierto, todos los diputados de Cabildo Abierto, de hecho cinco me apoyaron, era necesario que fuéramos a la moratoria de la vacunación que solicitamos el 29 de junio o de julio del año pasado. Eso fue nunca había en Bolivia. ¿Pero cuándo fue? ¿El 29 de junio o de julio? Que no me... Búsquelo. Aquí está, ando con ella, pero no dice la fecha. No escribió. Conferencia de prensa en la cual pedimos la moratoria y le solicitamos el análisis del vial. El análisis del vial que ahora se sabe, también está en la revista Estamuros. Julio. Que tiene con 29 de julio, ok. Está lo que yo leí sobre la moratoria. 29 de junio, está acá la fecha. 29 de junio. Sí. No. El artículo era. Bien. Se sabe del contenido de nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita. Y se saben muchas cosas más acerca de los contenidos de los viales que científicamente nosotros nos agarramos, aparte de conocer los estudios de Brasil, de los estudios que se hicieron en Japón con respecto al contenido de los viales. Así que no entiendo cómo, puta, diría alguno, se le está pidiendo a la gente que para entrar a un hospital que están haciendo un gran negocio o a una mutualista, le exijan andar de tapabocas, que yo no he tenido ningún problema porque cada vez que tuve que acompañar a alguien ando sin tapabocas, me paran, le digo, bueno, usted sabe, encontrame lo de los tapabocas del 5 de junio del año 2020 que lo leímos en esta conferencia de prensa y les leo esto. Usted sabe que no es necesario el uso de tapabocas, salvo en los lugares en donde se tenga contacto con pacientes que tengan algún tipo de problema. Eso es de la Organización Mundial de la Salud del 5 de junio, ahí está, del año 2020. Leído en conferencia de prensa del año pasado, recomendaciones sobre el uso de mascarilla en el contexto COVID-19, dice... El personal de la salud que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo, el personal administrativo, no necesita usar mascarilla médica durante sus actividades ordinarias. Pero tampoco le tienen que pedir la PCR a nadie que tenga un problema o que se esté por internar. Yo tengo un mensaje que recibí ayer mismo de una persona que tenía que ser operada y fue devuelta para su casa porque no se quiso hacer la PCR. Ni sean burros, ni sean ignorantes, ni sean mercaderes, ni sean criminales. Mandando a la gente para su casa porque no se quiere hacer la PCR. Primero que nada, ustedes le tienen que decir a cuántos ciclos le van a hacer la PCR. Que ya si es más de 25 ya es cagada, científica. Y segundo, a menos de 25 tampoco, por lo que dijo Cari Mullins. Yo sé que a los científicos, yo sé que a los académicos les cuesta decir que se equivocan. Son iguales que los políticos. A mí esa especie de enfermedad nunca me agarró. Yo muchas veces, lo que se refiere a la práctica de la ingeniería agronómica, no sé, no me viene ningún caso a la mente porque siempre me negué a usar el glifosato, siempre me negué a usar el endosulfán, etcétera. Pero muchas veces de repente dije, no, esto que estamos haciendo está mal. Ustedes van a ser los responsables de la cantidad de muertes que tenemos, del exceso de muertes que tenemos. que en este momento es de 33 orientales por día. Escuchen, esto es una legisladora, una diputada del Parlamento Europeo. Después de haber hecho el negocio de su vida para Pfizer con ciudadanos preocupados, dice, ciudadanos que creyeron en las promesas a menudo infundadas del famoso 95% de efectividad y de seguridad absoluta de la vacuna, no solo pagaron miles de millones de euros del dinero de los contribuyentes por ella, sino que muchos de ellos también lo pagaron con la pérdida de la salud personal. Por lo tanto, era más que obvio para mí solicitar los datos de la vacunación, especialmente porque las vacunas de ARN mensajero no han recibido la autorización de comercialización en la Unión Europea, lo cual es totalmente incomprensible. En el preciso momento cuando incluso una avalancha de noticias está hablando de los peligrosos efectos secundarios, a veces mortales. Continúa. Nosotros... ya no sé de qué manera, termino a las 10 y 28 minutos diciéndoles que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pocas cosas nos faltaron. Cuando nos llama la gente de la quinta columna fue porque nos animamos a mostrar algo que científicamente ahora ya está comprobado a la gente, a, no a todos, depende del culo que tuvieron con el frasquito que les tocó, como les dije, ¿qué pasó? No, del culo y el vial. El vial, ahí, en Japón encontraron 11 tipos distintos. Si a usted le tocó el diabólico, como le puse yo, marchó. Ya no me está escuchando. Claro, pero nosotros mostramos dos valientes que mostraron al resto de los humanos en el Uruguay, único lugar en donde se hizo en un parlamento que se le pegan cosas en el cuerpo a algunos seres humanos. Esto es por el uso de la nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita. Ya está demostrado. Probablemente haya mucho burro que me está escuchando por ahí con título académico que ni siquiera tiene el más mínimo conocimiento de lo que estoy diciendo. Ya está demostrado. ¿Quieren jugar algo? Jugamos. Ahora, ¿cómo explicamos que aplicamos el método científico si yo al observar a una persona a la que se le están pegando cositas en el cuerpo no le doy una explicación? Lo primero del método científico es que es observar. Esto es un... teléfono. Teléfono. Esto es una... bolsita. Bolsita. Estos son unos... lentes. Estamos... si yo le pongo algo en su frente y no se le cae, o hay trampa... como hizo, fíjate vos que hizo Victoria Rodríguez con mi amigo Fernando Margarí. Bueno. Joder y reírse con algo que no solamente le está pasando a mayores del Uruguay, sino a niños pequeños. Joder y reírse con eso. Indigna, es vomitivo, es rechazable, es demencial que estemos jugando de esta manera con semejante problema. Así que como en realidad yo siempre le voy a agradecer a mi amigo Frati, diputado que estaba de presidente de diputados en ese momento, porque mucha gente dijo que no se podía utilizar la sala de conferencia de prensa del Parlamento para hacer payasadas o cosas por el estilo. De hecho, la revista esta de estos comunistas de caras y careta más o menos lo tituló así. Y algunos pidieron mi desafuero, en voz baja, pero lo escuchó todo el mundo. Y Frati inmediatamente salía a decir que de eso no se trataba de eso. Pero yo me iba a defender muy bien, ¿eh? Ah, no, si hubiera sucedido eso, ni se sabe hasta dónde podíamos haber llegado. Ahora, acompañando al pueblo uruguayo, si yo hubiera dicho todo esto hace un año, hubieran dicho... Vega está loco. El problema es que lo digo ahora, que científicamente todo esto está comprobado. Pensé que andaba buscando una de mis intervenciones en el Parlamento y no encontré ninguna que tenga que ver con este tema, pero encontré una que creo que te va a gustar. ¿Cuál es? Porque... 40 años. Pará. Callate la boca. Que los famosos pilotes los dejemos ahí nomás, para no ser más cagada. De entrada los dejamos ahí a los pilotes. Porque el daño ecológico que se hizo con todo esto, del cual estoy bastante bien enterado, fue suficiente. Dejemos los pilotes ahí. Que queden como monumento a la estupidez que cometemos a veces. Yo me andé buscando otro. Pero con este estilo... Y para aguantar, a ver, ¿cómo aguantamos? El exceso de muertes que tenemos son 33 orientales por día. El exceso de muertes que tenemos son 1000 uruguayos por mes. Eso es fuera de lo que ellos denominan COVID, ¿no? Este es el exceso inexplicable de muertes. Si ustedes se van a César Vega, Peri, mi Telegram, van a encontrar... que hay legisladores hablando del exceso de muerte, así se le está llamando, en toda España, en muchos países de Europa y en muchos estados de los Estados Unidos de América que yo escuché. Eso es básicamente lo que le vamos a pedir al ministro de Salud Pública, que nos explique por qué muriendo 32 o 33 mil orientales por año... En este momento están muriendo 41.000. Han muerto ya. 41.000. ¿Por qué no escucharon? ¿Por qué no habrán escuchado? Hay un alineamiento ahí, ¿no? El mundo funcionó en un único sentido. Por lo que dice también acá Extramuros, en la última que tú me imprimiste, dice, el partido de la vacuna... Alianza Sistémica in Extremis, Aldo Mazzucchelli. Y yo entiendo a la gente que se ensegueció con esto y que de repente te dice, usa el tapaboca. Yo los entiendo. A nosotros nos pasó durante los 2 o 3 primeros meses. Por supuesto, eso se instaló, ese miedo se instaló durante ese periodo. Pero tendríamos que haber advertido que para algo caminan sobre la tierra hombres como Julián Assange. Dice una vez más, es el gran modelo global de este tipo de disidencia incontrolada e incontrolable, pero tras su estela virtuosa hay miles de personas inteligentes y valientes en el mundo entero que no han parado de ofrecer investigaciones valiosas y hechos alternativos. El sistema criminal que ha venido a regir odia más que a nada a este tipo de personas y actitudes. La cultura de la cancelación es la forma institucional y generalizada en la cual el sistema criminal que ha venido a regir pretende reclutar vasallos que peleen en contra de la información. Vos sabés que lo invité al Aldo Mazzucchelli para que me acompañara, porque el ministro va a ir con su playa de... ¿Cómo no? ¿Playa de qué quiere decir? Asesores. Con su conjunto de asesores. Y yo dije, bueno, yo también voy a ir con mi conjunto de asesores. Y ya no, estoy quemando a uno. No es mala idea y yo creo que es necesario. Ya le pasé la invitación a Aldo Mazzucchelli, sí, también a Ovenir Sartú. ¿Qué es el párrafo final de un texto con lo que acaba de decir? Del diario La Mañana. Sí, señor. Este dice usted que le lea a esta altura, un buen negocio sería que alguien sacara los pilotes a cambio de esos activos, ¿ah? Aunque podrían quedar ahí como un monumento al despilfarro. Está bien. Buenazo, vamos a poner una tanda ecologista, andará Juan Antonio por acá. Porque Juan Antonio, podemos poner una tandita ecologista, seguimos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río.

ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. Por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. De encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Gracias, buen amigo. Cuando faltan 15 para las 12, a las 12 vamos a abrir micrófono, conversar un poco con ustedes. Yo pensé que iba a decir el Nico por el economista barbudo, pero le enchufó el ecologista, ¿sabes? Quedó bien, ¿eh? Porque podemos encargar otro, ¿no? No, no, no, lo dejamos así. Amigos, ahí justo decía que en algunos temas hay que ser intransigente. La palabra de... Que generó mucha discusión, ¿eh? Sí, pero en la elección. Cuando ustedes buscan, dícese de aquel que no quiere negociar algunos temas y se planta en su posición. Yo estoy muy tranquilo de vivir en el país en el que vivo, pero justo mirá acá abro extramuros y acá está la cantidad de gente que está vacunada con más dosis. Con más dosis. Así que pueden entrar a extramuros y tienen... Ah, no, no me llamen. No me llamen, no me llamen, que tengo que hablar un poquito de economía. Lo que les quería decir es que en nuestro país hay libertad de prensa. Y otras libertades también. Hay también libertad de expresión. Nosotros estamos muy tranquilos y muy conformes viviendo en nuestro país. El problema fue que la mayoría, digamos, de los individuos, de los seres humanos, de casi todo el mundo, se plantaron en una posición, y los que quedamos en minoría, una minoría chiquita, fuimos los que tuvimos la razón. Pero siempre tuvimos, yo nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer. Ni acá, ni en el Parlamento. Pero mucha gente fue rehén en ese momento, ¿eh? Recién conversábamos brevemente con Juan Antonio. A mí nunca se me ocurrió decirle a mi papá lo que tenía que hacer. Y a mi suegra, que me está escuchando, lo que tenía que hacer. Solamente les informábamos. Ellos, directamente... Sobre todo en el caso de mi papá, se enferma gravemente una señora que ellos conocen, cae en la casa, cae en el hospital, y ahí el marido le pregunta al médico, delante de todos, si esto no era por la vacuna. Y el médico le dijo que sí. Lástima que demoramos mucho tiempo. Mucha gente perdió la vida, y mucha gente va a quedar postrada de por vida. Y lo que pasa es que nosotros sí tenemos ganas de discutir científicamente con los que quisieran. En este caso, nosotros estamos llamando al ministro de Salud Pública al Parlamento. Porque si nosotros no damos discusión científica, y sobre esto los que menos saben son justamente los médicos. Así como si yo le pregunto a un agrónomo, decime la fórmula del glifosato, que yo me la sé, me va a decir que no sabe. El 99% de los médicos del país no tiene por qué saber lo que estuvo haciendo. Simplemente se orientaron por lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Y después lo que le pasa siempre a los científicos y académicos, cuando le erran, funcionan como los políticos, que funcionan igual. Es decir, no te dicen que le erraron. Ahí está ese maravilloso cuento de la Andricina. Yo puse uno de ejemplo los otros días que le dio a algunos periodistas para tomarme el pelo. Yo digo, pero qué pedazo de nabo que son estos tipos. El cuento de la Andricina dice que vino el médico y lo está mirando al carpintero, porque el carpintero estaba de espalda trabajando y se le fue el formón. Y a donde se le fue el formón agarró un poquito de pastita, lo que hizo no sé cuánto, tapó el agujerito. Y le dice el médico, qué fácil que arreglan ustedes los carpinteros cuando se les va la mano, ¿no? Y el carpintero caliente le dijo, y ustedes lo arreglan peor, lo mandan para un pozo. Lo tapan con tierra. Lo tapan con tierra. No se ofendan. Tenemos que ser realistas nada más. Porque entre otras cosas, hablando de economía, esto nos costó carísimo. Lo que decía la legisladora que escuchábamos recién. Porque esto fue parte del negocio de la pandemia. Arruinar económicamente a los pueblos. Fíjense si no, y me llaman, y ahí sí me llaman y discutimos con gente del partido del gobierno o de la oposición que lo avaló, porque el único que no levantaba la mano era quien les está hablando. Nosotros tuvimos una deuda de 35.875 millones de dólares cuando terminó el Frente Amplio. Dentro de los 15 años de gobierno, los 5 de mayor endeudamiento fueron los mejores 5 del país. Fue en la época de Mujica. El endeudamiento en 5 años superó los 10.000 millones de dólares, 10.620. Jamás habíamos tenido un endeudamiento similar. Pero este gobierno, en lo que van de sus 2.5 primeros años de gestión, ya asumió deuda por 9.676 millones de dólares. Es decir, que como para no quedar pagando y superar al peor de todos los gobiernos que tuvimos en esta materia, que fue el de Mujica, que en 5 años nos endeudó en 10.620 millones de dólares, le quedan, dame la cuenta exacta. Qué poquito más. Bueno, le quedan 1.000, menos de 1.000. Reste 10.620... El poquito. 10.620, réstele 9.676. Y le va a dar algo así como 950 millones de dólares. 676. 944. Al gobierno le quedan en estos 2 años y medio un margen para el endeudamiento de 944 millones de dólares. Porque en los primeros 2 años y medio... se endeudó por 9.676. Todo, absolutamente todo, no, la mayoría, con el argumento de la pandemia. ¿Qué hacer? Porque la deuda, hemos dicho en algunas oportunidades, que la deuda se puede pagar con impuestos. ¿Dará para recaudar más por la vía de los impuestos? Impuestos no se soporta más. Aparte, muy mala prensa para la próxima, ¿no? Generar impuestos nuevos. No, hay que endeudarse otra vez, me parece. Esa va podemos a ser vender, camino. ¿Podemos vender el país como se hizo en la época, en la Argentina, en la época de Menem? ¿Entero o fraccionado? Y la otra es precisamente la que usted acaba de mencionar, que es precisamente lo que se va a hacer. Emisión de deuda para poder pagar la deuda. Según la planilla del Banco Central, el calendario de pagos publicado por el Banco Central del Uruguay, de junio del 2022 a junio del 2023 deberán de pagarse, anotá. ¿Pero paga deuda o paga intereses? No paga nada esta vez. 7.840 millones de capital. Eso no se va a pagar. Y de intereses, esto sí lo van a pagar para que le sigan prestando. Entonces, 1.779 millones de intereses. Entonces nosotros estamos entre los que no quieren heredarle esto ni a nosotros mismos para más adelante, que tendremos que trabajar más para pagar la deuda. ¿Esto se le parece a lo que pasa en una familia de varios integrantes? Pueden vivir muy bien durante un tiempo porque piden un crédito prestado, pero si lo mal utilizan, todos tendrán que trabajar más para poder pagar la deuda. Generar más gastos. Eso sería un planteo lógico, no generar más gastos. Bueno, para no generar más gastos tiene que salir el presidente de la República, el ministro de Salud Pública, todos los diputados, los senadores de la coalición de gobierno y de la oposición que estuvo siempre respaldando todo esto a decir la cagamos. Bueno, no había pandemia, había una pandemia. ¿Y qué hacemos ahora? Nada, decirle la verdad, porque el pueblo un día va a votar a los que le dicen la verdad, aunque le digan que se han equivocado. Esa es la teoría nuestra. El tema es cómo hacemos si hace 20 años atrás, en plena crisis argentina, contagiada al Uruguay en aquel momento, nosotros hace 20 años atrás estábamos debiendo 10.000 millones de dólares. De hecho, en el gobierno de la crisis, en el gobierno de Jorge Valle, que termina en el Ministerio de Economía con el flaco Achugarri, que habría que hacerle un monumento, terminamos con 5.000 millones de dólares en 5 años. Terminó con 13.000 millones. En los 15 años del Frente Amplio aumentó de los 13.000 millones a 35.875 millones, reitero, porque casi nadie lo maneja. El peor de todos los periodos, la peor de todas las administraciones fue la de Mujica, que dejaba hacer, a la vista está lo de la regasificadora esa. Aún sabiendo que no iba a salir. Me salió mal. No. Regasificadora. Rejo de hora, ¿cómo era que decía? Que todavía ahora va a tener que terminar. ¡Dejen los pilotes ahí! ¡Hagan un puerto! Para que por lo menos los montevideanos y todos los uruguayos y los que vengan a visitarnos vayan a pescar ahí, por lo menos. Van a andar gastando plata y haciendo un daño ambiental gigantesco que hicieron para poner todos esos pilotes que tiraban todo frente a la Isla de Flores. Por eso le pagaron a los productores artesanales un montón, un bagallo gigantesco de dinero. A los pescadores. Claro, porque no podían pescar. Y ahora están haciendo reclamos de 100 mil dólares los pescadores. Hubo pescadores que cobraron eso y no pescaban ahí. Ese fue el nivel de seriedad que tuvo todo esto. Y yo puedo llegar a encontrar un audio que fue lo primero que dije cuando se votó, lo primero que se votó gastando plata para esta pandemia a costa del BPS. Yo dije en cámara, pero después le dije a todos, después no le echemos las culpas que anda mal el BPS, que no le dan los números. Porque acá lo que estamos votando, que no lo voté, es todo gastos para el BPS. Entonces, a veces hay que ser un poco intransigente, amigos. Está bien, sí, hablar de fútbol, mirar el debate dominguero que está saliendo en este momento en Vamos Arriba por no sé qué canal, Canal 4, lo que ustedes quieran. Pero es una irresponsabilidad gigantesca heredarle a los hijos esta situación. Primero, económicamente un desastre, del cual podríamos haber salido hace por lo menos un año. Hace un año y medio casi que hicimos nuestra primera conferencia de prensa. Segundo, desde el punto de vista económico, se está demostrando, no solamente en el Uruguay, y en la Argentina fue peor, en España fue peor, pero también lo fue en el Uruguay. Y sacándole el culo a la jeringa, como lo dije los otros días en la cámara, para que les quede bien clarito que hay una manera de hablar, ¿qué es sacarle el culo a la jeringa? No hacerse responsable. No afrontar. Bueno, le tenemos que decir a toda la población en una conferencia de prensa por campaña, ¿cómo le llaman eso? La cadena esa, la cadena no sé cuánto, cadena pública, le erramos. nos metimos en un, si ustedes quieren les hago el argumento, nos metimos en un camino porque confiábamos en la Organización Mundial de la Salud, claro, diciéndolo a esta altura, medio tarde, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca, como dice el dicho, confiamos en eso. Queríamos ayudar a la gente y por lo tanto gastamos un montón enorme de dinero y nos endeudamos, pero esa era la finalidad, era una de las finalidades de toda esta gente que organizó todo esto. Funcionó bien. Muy bien. Y ahora pasamos de eso a la guerra, y de la guerra vamos a pasar al mundial. Porque esta gente tiene todo calculado. No piensa a nosotros el día de mañana. Ellos piensan a 5 años, a 10 años, a 30 años, a 50 años. Y dicho esto, y en el último minuto hasta las 12, a un compañero, a Germán, que me recordó esta mañana porque se rasgan las vestiduras por ser más globalistas. Y Germán me recordaba que yo hablé en el 2014 en el Paraninfo de la universidad sobre el globalismo. Eso no me acordaba. Ese día yo saqué un billete de un dólar y les expliqué dónde se encontraba el buito que todo lo ve. Y la verdad que tengo tanta info acá que no lo encuentro. Pero como Germán está escuchando, te lo va a tirar de nuevo. Bueno, acá está. ¿Apareció? Ya te pongo la radio, que tuve problemas acá en el teléfono. No. Che, yo no sé, Álvaro. No, no es. A ver. El otro día cuando estabas en el programa ahí con los nueva normalidad, me acordaba de cuando hablabas del buito en el billete de dólar, ¿no? 2014. Estás loco, muchacho. Hace años. Nada. El búho. Mi buito, todos sabemos porque desde ahí se nos prendió la lamparita. Bueno, vamos arriba. No le vamos a regalar nada a los que se las quieren tirar de globalista. No le podemos regalar nada, porque hace demasiado tiempo que comenzamos esta lucha. Bueno, son las 11:59. Vamos a ir poniendo una tandita muy breve y luego vamos a abrir el 2915-0898 y vamos a quedar conversando con ustedes hasta las 12:40. Hoy estamos hasta las 12:40, puesto que luego arranca el fútbol. Estamos retransmitidos. Agradecemos mucho por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores Soriano. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias Juan Antonio, le leo las ofertas de Almacén Toledo. Nueces el kilo 599, mantequilla de maní. Ay, esto no lo tendría que leer yo que soy diputado. Bueno, pues ya que estoy lo leo. Tenés que tener tu prestigio, ¿no? O sea, ¿qué me mirás con esa cara? O sea, estoy interrogando Senador, y si fuera senador, ¿cómo voy a leer esto? Es un aviso publicitario. Ah, porque es un aviso publicitario. Bueno, pero nueces el programa. Kilo 599, mantequilla, no, tendría que poner otra voz. Mantequilla de maní, 780 gramos, 350 pesos. Chía, el kilo, 290. Miel la romana, 299. Avena persona integral, 99 pesos el kilo. Además, tenemos moringa, vitana, colágeno. Visítanos en Juan Antonio Artigas, 4130. Pedidos al 2-309-26. Está cumpliendo 14. Con el sueño de locutores. A usted le encanta eso. Acá encontré lo que andaba buscando con respecto al financiamiento de la deuda y nunca es tarde cuando la villa es buena mientras esperamos la primera llamada por el 2-915-0891. Bueno, antes que entre la primera llamada, sí, voy a hacer... Tengo un pendiente. Diga. Tengo un gran militante del PERI, gran militante, gran escucha. Dice que no deja de escuchar desde primera hora hasta que termina, no hace nada más que escuchar la radio. Una denuncia, que me lo hizo dos veces... que en Plaza La Fona están sacando todos los adoquines del piso y no hay una explicación para eso. La única explicación que tiene la gente que vive en torno a la plaza es que los están sacando para vender, los están vendiendo. Yo no tengo la certeza de que sea así. Que vayan a Camino Civil, que hay millones entonces. ¿Millones de? Siguen en Camino Civil. En camino de las tropas, digo. Bueno, de adoquines, ¿usted está dando lugar donde pueden hacer requisas de materiales? Ahí hay millones. No, pero esto es una denuncia, una denuncia pública, porque aparentemente no tiene una justificación, simplemente que es un modo extractivo, no convencional, de una riqueza patrimonial de la zona. Bueno, desapareció. El mudo fue el que nos dio la información. La financiación... Tenemos llamadas, ya vamos. La financiación del déficit fiscal con deuda provoca un aumento del gasto en el consumo de los hogares. Incremento de la tasa de interés, ya que el gobierno estaría presionando el mercado de capitales en busca de fondos. La mayor tasa de interés terminaría desincentivando la inversión, es decir, generando desempleo. Y una tasa de interés más elevada generaría entrada de capitales a la economía, con caída del tipo de cambio real. Casi nada, este es el futuro que nos espera, ¿eh? Vayan pensando. Hola, ¿quién habla? Buen día, ¿de dónde? Se cortó. Se escapó. Bueno, libre el 2915-0898, el Torito nos está mandando fotos, llegó a la casa de Betty Tomasi, que está tomando mate como buena entrerriana. Buen viaje, Torito. Avísame si hay llamada. 2915-0898. Tenemos llamada. Buen día. ¿Quién habla y de dónde? Buenos días, señor diputado. Hablo de Luis de Acosta de Mina, La Valleja. ¿Cómo anda, don Luis? ¿Anda bien? Muy bien. ¿Y usted? Bien. Esperando que venga el 2024 para votarlo y hacer un comité acá en Mina, si Dios quiere. Yo ando con ganas de jugarme un partido paleta española porque soy muy bueno. Mire, si yo tengo una hija. Sí, por eso ya vi que, salió que publicó algo. En Santiago de Chile. Que salió campeona. De frontón. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está Minas? ¿Subió algo? Está feo. Usted sabe que ahora el 18, ahora de este mes, van a Francia a jugar el campeonato mundial. Mirá. Sí, mi hija. Qué bueno, ella, que tenga ella suerte. Ella es escribana. Que tenga mucha suerte. Bueno, que otra cosa mucho. Que quería decirle, señor diputado, disculpe que le... No, que por favor. Usted sabe que yo tengo un hijo y la verdad que a mí me causa mucho problema porque yo tengo familiares que se han vacunado, desgraciadamente. A mi hijo nomás, él iba a llevar madera a UPM, ahí a la fábrica de celulosa. Y esa, se la pidieron obligatoriamente. Lo obligaron a claro. Ser vacunada. Si eso no fue otra de las cosas que sucedió que no dijimos. Sí. Bueno, sí. Le mando un abrazo. Bueno, lo felicito por la defensa de la vida y vamos arriba. En las próximas elecciones tenemos que llegar a presidente. No, amigo, es que usted necesita que todos los uruguayos se vuelvan loca para que suceda una especie de locura. Hasta luego. No. Pase bien, queda libre el 2915-0898. Dice, no hay por ahora cómo frenar esto. No hay investigación ni conocimientos suficientes para ensayar antídotos. Los tecnócratas, mientras tanto, financian una falsa revolución cultural. Quieren un mundo manejable. Tenemos otra. ¿Llegarán al 2030? Dice, ¿esa propuesta insana de psicópatas narcisistas puede ganar? Diga, buen día, ¿y de dónde está hablando? Buen día, estoy hablando acá de Cerro Largo. ¿Cómo andás, César? Bien, ¿quién habla? Bien, Juan Pérez. ¿Qué dice Juan? Escuchame, Juan, escuchame, César, seguí jodiendo con la vacuna. Claro. ¿No te cansó como andamos libremente por la calle, prácticamente sin tapaboca? Pues y le dieron para adelante. Juan Pérez, por favor, Juan Pérez. Juan Pérez, querido, hasta luego. Usted tiene un desconocimiento tan grande, ¿cómo puede expresar y no tener? Ah, por eso se llama Juan Pérez. Por eso puso Juan Pérez. Quedó libre el 2915-0898. Dícese de un necio, Juan Pérez de Cerro Largo. Tenemos otro. Hola, ¿quién habla y de dónde? Hola, buen día. Además, el paspaboca, amigo, le acabo de leer a la Organización Mundial de la Salud que dice que el paspaboca no servía para nada. No diga bolazo, Juan Pérez. Hola, ¿quién habla y de dónde? Hola, Hilda, la hormiga loca, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo le va? Muy bien. Mire, me encantó que haya leído esa poesía de Serafín. Ah, está preciosa. Todas están, pero yo le daré este pedacito de la otra, de la bueno. Hija. Adelante. Cuando nazca su hijo, que lo sepan tuito, mamarán sus pechos, dormirán su falda, será su cachorro nomás donde quiera. Puede ser madre mi hija, no es nunca una falta. Muy bien, precioso Hilda. Cuando quiera que le lea alguna poesía, usted o de llama. Juana, o de Serafín... Bueno, saludos al dígame, señor Sergio. Dígame, de Serafín J. García, Juan el Zorro, ¿no? Sí. Serafín J. García. Y lo leí tantas veces de chico a Juan el Zorro. Con dibujitos y todo, tenía uno. Hasta luego. Hasta luego. Dice, no le corte tan abruptamente a la gente. Dice, buen día, ingeniero. Este gobierno, cuando acordó con Cato en Natí, les entregó Punta de Sayago, o sea, donde iba a ir la regasificadora, Edgardo de Brazo Oriental. Sí. Y esta semana estuvieron inaugurando el regalo que le hizo el Frente Amplio a UPM. Hola, ¿quién habla y de dónde? ¿No? Hola, buen sí, día, César. ¿Quién habla? ¿Quién habla? César Francisco de Malvin, te habla. ¿Qué tal, Francisco? Adelante. Bien. No, voy a hablarte sobre el tema de los PCR porque acá, ahí está el kit de la cuestión. Mira, los PCR fue la mejor herramienta que inventaron para justificar la existencia de un virus que no existe, porque fue una herramienta que el virus existe, no digas más que el virus existe, pero es una, está bien, es una teoría que uno puede levantar, es una teoría, variante de una gripe, el virus existe, los virus son difíciles de explicar porque están en la frontera entre lo que está vivo y lo que está muerto, pero sí existe. Claro, pero es una variante de la vieja y querida gripe. Es un coronavirus, el claro. El tema es así, el PCR no sirve para diagnosticar el virus. Correcto. Pero ellos encontraron que había una cantidad infinita de infectados con el virus a través de los PCR, y esa fue la herramienta que usaron para crear todo este caos que crearon. Es así de simple. Gracias, Francisco. Además de que las PCR, dicho desde adentro de uno de estos laboratorios, les estaba dando de ganancia, por eso hay que meter a todo el mundo en la bolsa, más de 1.000 pesos por cada PCR. ¿Qué te parece? No sé, podemos buscar, pero está en internet cuántas PCR se han hecho en el Uruguay. Son millones. Multiplíquelo usted por más de 1.000 pesos por PCR de ganancia. Hasta luego. Queda libre el 29150898, dice justamente alguien acá, el PCR fue la falsa herramienta que encontraron para inventar falsos infectados. Hay uno. Hola, ¿quién habla y de dónde? Buenos días, soy Miguel, vivo a 3 cuadras del Estadio Charrúa. Adelante, Miguel, del Estadio Charrúa. Que el ser humano sepa que si el ser humano quiere, puede. Puede. No, lo otro, para decirle varias cosas a la vez. Solo en el mundo hay 30 países que tienen adquirido la SAFAP. Y de esos 30, más de 200 países, ¿no? Uh-huh. De esos 30, 18 están haciendo trámite para desvincularse. Mirá. Eso por un lado, cualquier cosa me corrige. No, no tenía. Y lo otro es que la tasa de reemplazo, que en la actualidad para redondear es un 45%, si sale la reforma va a ser de un 33%, entre un montón de contras más. Razón por la cual nosotros ya dijimos públicamente que no la estamos acompañando. Está, bueno, me alegro muchísimo. Buenazo. Bueno, gracias por atenderme, muy amable. Hasta luego, Miguel. Queda libre el 29150898, dice, buen día, acá con respecto al lenguaje, cuando decimos todos, incluimos hombres y mujeres. Sí. A todas las mujeres. ¿Pero por qué hay que estar esperando? Entonces eso dice, es al revés, cuando dice todas, discrimina a los hombres. Y lo que usted decía más temprano, que no hay que andar aclarando, ¿verdad? Comisión por un canelón es libre de soja transgénica, está libre el 29150898, dice... Tenemos llamada. En el Día Mundial de la Alimentación y con el título Canelones TED Alimenta por Soberanía Alimentaria, nuestro intendente canario Yamandú Orsi decide organizar una ciberconferencia para difundir la imagen de un departamento modelo. Sin embargo, justamente se estuvo informando de la mortandad gigantesca de abejas que hubo precisamente ayer o anteayer. ¿Quién habla y de dónde? Querido César Vega. Dime. Habla Washington de acá, Montevideo. ¿Sí? Yo concurrí a sus reuniones allá en la calle, ¿cómo es? El Eduardo Cedillo. Los mimbres, ¿cómo era? Baje la radio un poquito, por favor, ahí. Bajen la radio un poquito. Te digo. Bajen la radio un poquito. Sí, lo peor de todo esto, dice alguien acá, es que lo que vivimos y sobrevivimos con 2 pesos tenemos que aguantar que pretendan que el Banco República y los ministros, que no tienen orden de prioridades, nos manejen nuestros magros ingresos. ¿Y nos quieren decir cómo manejar la economía personal? Sí, dígame. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted, pero lo apoyo en todas las cosas de los transgénicos, todo. Menos. Lástima que hay gente que, perdónenme, les interesa más Peñarol y Nacional y las murgas, y por eso este país desvían ciertas cosas clave con otras que no aportan al pueblo. Le voy a decir una cosa, nunca se ha visto que el agua, un litro de agua salga más caro que un litro de leche. Todo el proceso que es la leche, ordeñe, tráigala a la ruta, tráigala a Conaprole, parcerícenla, envásenla de vuelta. Es vergonzoso que este gobierno no tome una medida. El agua, tenemos el agüígeno guaraní, ¿para cuándo? La leche ha subido mucho, está a 41 y centésimos. Sí, pero ¿cuánto está un litro de agua mineral sin gas? ¿A cuánto está? Lo que dice usted, nosotros ya deberíamos estar aprovechando el agua del acuífero guaraní para surtirnos de agua potable. Además, obviamente, de cuidar el río Santa Lucía y bregar por la represa de Casupá y no por este invento, este curro que no estamos apoyando en esta semana, es que va el ministro a Sala, lo van a escuchar. El curro presentado por unas empresas multinacionales y alguna nacional, algún capital nacional, para traer agua de Arasatí. Nos vemos. Dando firma estoy recolectando por contra eso, ¿entiende? No se olvide que hubo un plebiscito del agua y después se lo metieron en el bolsillo. Es decir, no todo sale por la vía de las firmas. Lo que tiene que salir es por la vía de un pueblo despierto. Bueno, pero acá... Don... Por eso nosotros decimos, y le estoy dando la salida, le pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestros pueblos, que es lo que dijo John Fitzgerald Kennedy antes de que le pegaran el balazo. Hasta luego. Admiro a Salvador Allende cuando dijo: mis palabras no tienen amargura, solo sufren un grado de cesión. Tengo una decepción de cierta gente que usted no se hace una idea. Un abrazo grande, yo soy del grupo de ustedes. Hasta luego. Buen día, Vega, dice: en relación queda libre el 29150898, dice acá el WhatsApp. En relación al endeudamiento del país, ¿en cuánto se endeudó este gobierno en estos 2 años y medio? Ya se lo dije, eran 9.000, ¿usted tiene la cuentita ahí? A ver, de 9.500 millones de dólares aproximadamente en 2 años y medio. Buen día, señor diputado, lo felicito por la defensa de la vida. No tenemos llamada por el 29150898, aprovechen. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿De dónde? Pablo Antonacio de Durazno, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien, ¿usted? ¿Subió algo ahí, Pablo? Cayeron unas gotas anoche. Nada más. Y arrancó, póngale que como a las 9:30 y le dio duro y parejo hasta la medianoche, por ahí. Entonces le subió un poco, por lo menos le refrescó. Sí, en este momento está todo nublado, una brisa fresca. Sí, le está saludando a Eliana acá, a mí y a todos los oyentes. Adelante usted, Pablo. Mañana. Adelante. ¿Sí? No, en todo de acuerdo con el tema del endeudamiento. Esto es una cosa que no para más. La cancha, a mi modo de ver, está flechada. Está flechada, Vega. Y usted es uno de los pocos que mete pechera ahí. Yo qué sé, no sé, me decepciona mucho cada gobierno que va pasando porque agarra y nos canta el verso de que está haciendo bien las cosas y pero termina. Pablo, me extraña, digo, estamos en contacto bastante a menudo y ¿cuántas cosas están para resolverse que no se han resuelto ni ahora ni antes? Sí, porque no hay voluntad. Pero no hay voluntad ni siquiera en las cosas más necesarias e inmediatas. Quedé regalado preguntando la luz por qué no se priorizaban algunos temas de alguna manera, de jerarquizarlo y decirle, esto no hay que esperar un mes más, tenemos que resolverlo en 20 días. Y claro, dice, no, porque los procesos institucionales tienen esas características. Digo, no me gusta que tenga esas características porque cuando hay urgencias no se puede perder tiempo. Y lo venimos planteando cuando hablamos de cuestiones ambientales, cómo se tratan los animales, cómo contaminamos y no pasa absolutamente nada, pagamos esa ridícula multa y seguimos adelante con lo que veníamos haciendo. Entonces digo, ¿cuándo vamos a cambiar eso? ¿Cómo anda el amigo Vidalina ahí que le ha dado con todo para adelante a UPM? Y eso está. Ahora se está por caer un está por caer un puente, vio acá el puente ahí en Maldonado. Se está por caer un mamarracho que dicen que es igual al que hizo Leonel Viera. Sí. Que no tiene nada, científico. Pero nada que ver con el ingeniero Leonel Viera. Bueno, dele saludos si lo ve por ahí por la calle y dígale que se va a acordar siempre de que él dijo que iba a renunciar, esto y lo otro. Ah, me gustaría hablar con él porque todos esos campos que le dio para UPM fueron totalmente antilegal como se hizo eso. Bueno, hasta luego. Bueno, Pablo, nos vemos. César te escribe un seguidor 29150898 libre. Te escribe un seguidor para darte un dato. A ver qué dice. El doctor Bozzolo, eminente médico ginecólogo muy conocido, estaba con 82 años de edad, pero bien de bien. Hace poco le dio por vacunarse. Se puso mal y él y sus colegas que lo trataban adjudicaron a la misma la vacuna. Falleció. Sí. ¿Te acordás, Vega? Dice, cuando la gente echaba malatión, decían, le voy a echar un remedio. Está libre el 29150898. Voy a curar, decían, ¿no? Usted me avisa. Sí, yo le aviso, usted siga revisando. Victoria Rodríguez es muy capaz, dice. Ya cayó, mire. Pero es sistémica. Bueno. Hola, ¿quién habla y de dónde? Manuel, de acá de Sayago. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Adelante. Para agregar un dato, hoy lo sentí en el informativo de la Radio Monte Carlo hablar una autoridad del gobierno y dijo que quedaba un remanente de Pfizer que iban a tratar de darla a los que quisieran. Mira. Y el remate. No, Lo pueden chequear en el informativo de los Monte Carlo, que lo da a 6:30 y lo remite 7:30. Y que lo tienen pero que lo iban a consultar con los científicos, como cubriéndose, pero como que la idea era dar una por año. Pero y digo, la efectividad, yo la tengo a la doctora Alejandra Rey aquí diciendo, ¿dónde está cuando ella dice que es una vacunita que te da una seguridad por apenas unas semanas? Todo el mundo se está deschavando. No, ¿y cómo van a dar una vez por año? Que dijera ella que venía dando tanta manija. Tenemos otra llamadita. Hola, ¿quién habla y de dónde? Gabriel, acá del Parque Guaraní. Adelante, Gabriel. ¿Cómo anda, César? Bien. Por las vacunas, César. Sí. ¿No se acuerdan que las vacunas las trajeron de China? ¿Se acuerda usted? Las primeras, pero después las no. Las primeras, las dos que yo me di. Qué suerte que tuvo, de darse esa, que se la dieron muchos políticos. Tuve suerte, sí, la verdad que sí, me la di. Espere, aguante, que tiene prioridad la doctora Rey. Tenemos la total seguridad y no. Esto ha sido muy rápido. Los datos son, como les decía hoy, 100.000 pacientes en total, que a la mitad se les dio placebo y a la mitad se les dio vacuna. A medida que pasa el tiempo, vamos a tener más información. ¿Qué pasa con las embarazadas? ¿Se pueden vacunar? Y bueno, todavía no lo sabemos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se pueden vacunar? Todavía no lo sabemos. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen...? Bueno, esas cosas... Para que no la quiero hacer pasar tanta vergüenza. Vamos a ver, hay muy pocos estudios, hay algunos estudios de Israel que lo están dando, porque no se está dando en todos lados la cuarta dosis. Es que sí aumenta los anticuerpos, o sea que aumenta las defensas, pero que esas defensas duran hasta 6 semanas. Rápidamente esas defensas disminuyen. Un escudo, antes yo decía, la vacuna es una armadura. Ahora te estoy diciendo, es un escudito. ¿Cómo dijo que se llamaba Miguel? Gabriel, adelante, Gabriel, discúlpeme, pero quería... No, por favor, César, lo que pasa es que, claro, cuando hablaban los técnicos, cuando trajeron esta vacuna, si usted se acuerda bien, esa no tenía ningún... legalmente, una vacuna totalmente no solo experimental, que no había ningún... Aprobación. Aprobación, lógico, y nos vacunaron casi la mitad de la población con esa vacuna. Que después, porque yo estoy aquí, que yo me di las dos vacunas chinas, y después no me di más, porque empezaron a mezclar, porque uno es ignorante, pero también tiene un poquito de cerebro. ¿Me entiende, no? Digo, sí. Me querían dar dos vacunas diferentes, de otro sistema. Y yo creo que ahí le raro feo. Muy bien, Gabriel. Bueno, que pase buen día. Igualmente usted. Bueno. De los mensajes antiguos leo, mis saludos a los tres, que el ser humano sepa que querer es poder. Quedó libre el 2915-0898 de aprobarse la reforma BPS. Tasa de reemplazo pasa de 45% a 33%. Bueno, yo no estoy exactamente bien enterado si esto es así, pero ciertamente que sí, que va a bajar en lo que se denomina tasa de reemplazo. Hola, diputado Vega, ¿quieres quedarte sin oyentes? Me dice. Mira, bueno, a ver. ¿Es una amenaza o un vaticinio? Hola, ¿quién habla y de dónde ahí? Hola, no, recién se cortó, Manuel de Sayago, que te estaba adelante, diciendo. Manuel. Sí, yo no me vacuné y estoy de acuerdo y aparte te sigo, ¿viste? Porque ese es el único que la pelea por ese lado, pero me pareció insólito que hoy una... Sí, no tanto digo, acá hay un conocido de Sauce Canelones que me está dando palo, no entiendo. Si no entienden cómo es el juego este, de que no es tan fácil estar en el Parlamento solo, no sean tan pelotudos, se lo digo sinceramente. A ver, yo los quisiera ver a los que me critican por algunas de las cosas que yo pude haber hecho, como acompañar, ¿me entendés? Aguantame un minuto, el pedido que hizo Iván Posada, que lo firmé yo y un montón de gente, es porque hay alguien que solicita hacerle un homenaje al GACH. Pues más de la mitad de los uruguayos están de acuerdo todavía con hacerle un homenaje al GACH. eso se firma porque vos el día de mañana, como yo le pedí a Iván Posada, pero él no hizo lo mismo que yo hice cuando él solicitó el pedido, por aquello, y no sean tan pelotudos de una vez por todas, se lo digo, defiendan al único diputado que tienen en el Parlamento Nacional metiendo huevo. Eso se hace por aquello de que no estoy de acuerdo con lo que tú dices, no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero defiendo la libertad que quieres tener de decirlo y de hacerlo. No sean pelotudos. Hola, ¿quién habla ahí? Hola, me estaba diciendo eso, que yo no, me vacuné. No acompañen a la gente mala leche. Seguí, por favor, sí. No, que yo no me vacuné, que estoy de acuerdo contigo y que me parece bien que formes un equipo con Sartú, con Aldo Mazzucchelli y otra gente. Y es la gente que me está asesorando más algunos otros. Está bueno, nada más que eso, viste, que me parece una locura que ahora que le quedó un remanente como que lo quieren colocar, viste, porque ya te digo, si podés buscar la grabación, es una autoridad del gobierno que dijo que había quedado remanente de Pfizer y que le iban a tratar de dar, pero que iban a consultar con los científicos. Digo, me parece una locura todo, viste. Bien de bien. Bueno, era para eso, gracias. Gracias, Gabriel. Estoy llamando al amigo. Manuel era ese. Estoy llamando al amigo para ver si podemos intercambiar algunas. Buen día. Hola. ¿Dónde está la estu...? Que se vea bien. Se tiene que ver de lejos, viste que la producción no me funciona. ¿Pero qué es lo que se tiene que ver de lejos el nombre del que habla? Porque uno le está prestando a lo que habla, pero se olvida del nombre. Estoy llamando a Denis en Canelones, que es la persona que se suma. Denis. Pero ¿sabés que me hiciste calentar? ¿Yo? No. Te voy a pasar al doctor Salle, que te deja bien clarito lo que hacen esas personas. Tenemos ahora gente. te lo voy a pasar. Hola, ¿quién habla y de dónde? Del Cordón, acá Carlos del Cordón. Carlos, adelante. Para los que tienen antecedentes penales, ¿no? Como en estos casos de Astesiano, ¿no tienen derecho a reintegrarse a la sociedad? Parece que no se les puede dar cargo de confianza. Sí, ya va. Incluso se hablaba de borrar los antecedentes a los menores. Pero ahora cambió la cosa, ¿no? Bueno, esa es otra distracción, así como hablar del fútbol, porque tenemos problemas gigantescos. Pero, sí, de todas maneras, usted se imaginará cuál es mi posición sobre el tema Astesiano, ¿no? Sí, bueno, me imagino. Pero si a todos los que salen de la cárcel no les damos trabajo, vuelven a delinquir. Hay maneras de delinquir. Sí. Bueno, pero eso de borrar los antecedentes a los menores, entonces todo quedó en la historia. Nosotros creemos que no hay que borrar los antecedentes a los menores. Bueno, por eso. Pero darles trabajo poderlos reintegrar a la sociedad sería muy bueno. ¿Pero qué tiene que ver? Yo lo que no estoy entendiendo es que tiene que ver con lo de Astesiano. Y bueno, porque él cumplió en la cárcel. Pero este delito es nuevo, no tiene nada que ver con el otro. Sí, aparte cumplió con los que le agarraron. Además, perdóneme, pero el presidente de la República se la comió. Usted no puede tener una persona como Astesiano y varios más que tenía ahí adentro. Y mismo cuando le habían dicho lo que podía estar pasando con este individuo, se la comió mal. O sea, en una palabra, la coalición de gobierno estaba ganando la elección del 2024 hasta lo de Astesiano y compañía. De ahí para adelante ya la tiene perdida o empatada. Ahora depende de los errores que cometa el frente y de lo que haga la coalición. La coalición en este momento tiene perdida la elección. Usted va a ver lo que van a dar las próximas encuestas acerca de la credibilidad del presidente y de las posibilidades de esta coalición. Porque usted cometer un error como ese. Eso no es un error, es un horror. No, pero entonces la confianza a los que salen libres se perdió. No, pero lo que pasa es que tiene bastante poco que ver esto de estar libre o estar preso con lo de Astesiano. Ahí es donde me parece que usted le está errando. No, Carlos. Pero con seguridad se confió en que se iba a mejorar. No, el presidente sabía muy bien. Garcés está en inteligencia, Garcés se lo dijo, además, mire, la verdad, le erró el presidente, no le metamos más leña al fuego porque va a terminar más, más, más fuerte. Bueno, más chamuca. Yo le daría confianza a los que están en la cárcel a ver si se reintegran. Bueno, yo también, claro, por supuesto. Pero fíjese que hasta ya me lo mandaron a una cárcel, ya me lo mandaron a una cárcel, a donde se manda a todas las personas a las que se quede cuidar, a los amigo, a lo más rico, y parece que estarían negociando porque resulta que si él brinda información le van a bajar la pena. ¿A usted le parece bien eso? No, yo lo único que me interesa es que a los que salgan de la cárcel habría que darle confianza. A mí también. Para ver qué pasa. Arriba, hasta Carlos. Que delincan de nuevo. Si delincan de nuevo, bueno. El domingo que viene vamos a leer el proyecto de un compañero que más o menos apunta en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Quedan el 2915-0898 libre. Dice, buen día, César. Es obvio que se están dando cuenta que la gente lo está apoyando. Lo quieren dejar afuera. Conozco gente que estaba re sana y después de la vacuna se ha enfermado. Obligan a la gente y amenazan con quedarse sin trabajo, etcétera. El ministro de Salud se va dentro de poco. Dice si no va a dar la cara. El ministro de Salud tiene que comparecer. No me olvidaré nunca de usted cuando me di una dosis y me hizo mal, dice. Gracias. Estaría libre el 2915-0898. Para que voy a atender al amigo acá que... ¡Hola! Sí, buenos días, señor Duda, ¿cómo está? Espere un poquito que está llamando el amigo que me criticó, a ver si podemos hablar con él. ¿Quién habla ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, César? Aguánteme usted en línea. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? No, leí su mensaje, por eso. Hola. Denis de Sauce, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Sí, yo leí su mensaje. Por eso lo llamé. Sí, me parece bien, Ah, está. Entiendo la frase... No la comparto y me parece que ustedes tendrían que defender al único representante nacional sumando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, si ustedes no entienden que el pedido informe que saca esta gente mala leche de Ferreira, que yo ahora les voy a poner a Salle para que lo escuchen, si producción me lo puede ir pasando, ya lo paso. Evidentemente que lo único que se quiere hacer es ensuciar a una persona, porque eso se hace, porque hay que respetar la libertad de los que quieren hacer estas cosas. Yo puse de ejemplo en un programa de radio que también firmé para que se hiciera la celebración de los 100 años del Partido Comunista en el Parlamento, y a esa me quedé, pero evidentemente que yo no comparto lo que ha hecho, lo que hizo, lo que hace y lo que puede llegar a ser el Partido Comunista en ningún país del mundo. Yo lo voté y estoy muy muy de acuerdo en muchas cosas de las que usted dice. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es capaz de apoyar con su firma que se le haga un homenaje a El Gach cuando El Gach no fue capaz de tomar en cuenta? Pero amigo, no hay nadie que haya hablado en contra del Gach. No hay nadie que haya hablado más en contra del Gach de lo que hablé yo en el Parlamento y públicamente en contra del Gach. Y cuando alguien pide, usted agarra y le firma, porque él tiene el derecho de pedir que se le haga un homenaje al Gach, porque más de la mitad del pueblo uruguayo con Iván Posada tienen el derecho de que se le haga un homenaje al Gach. Y me parece de que no hemos aprendido lo que significa la democracia. Así como yo lo llamo a usted para que participe, usted tiene que entender que el pedido lo hizo Iván Posada y que usted se está comiendo la pastilla y se está sumando a una cantidad de disidentes que lo único que le han hecho es daño a Salle, daño a mí y daño a todos los que estamos haciendo algo en contra de que esto siga por el camino que va. Usted se está comiendo la pastilla de los infiltrados del Partido Comunista del Frente Amplio, como dice Salle, y se la comen. Y eso es lo que me calienta, porque no habla de su inteligencia. Hola. Hola, sí, por eso le estoy diciendo, estimado diputado, nadie del Gach fue capaz de apoyarlo cuando usted propuso la comisión investigadora. Y eso habla mal de ellos, amigo, eso habla mal de ellos, eso habla mal de ellos, no habla mal de mí. Usted con mi conducta está evaluándome a mí. De defenderlo cuando lo ponían en ridículo. A mí me pusieron en ridículo. ¿Quién me puso en ridículo? ¿Quién me puso en ridículo? ¿Quién me puso en ridículo? Lamentablemente, César Vega, me parece que no es correcto no es correcto apoyar una maestra de Dach. No, amigo, usted, le acabo de poner otro ejemplo y usted no lo entendió. Ustedes los que son los que están carentes de democracia y ustedes son los que están votando mal a no entender lo que significa la democracia. Cuando tienen este tipo de gesto, ustedes tienen que defender al único representante nacional en todo el Parlamento Nacional que estuvo con ustedes. Y si ustedes aprovechan lo que hacen estos infiltrados para romper la disidencia, criticando... Lo que yo hice es porque no están entendiendo nada. Hasta luego. Estaría notable si la producción me pasa a Salle. Las producciones son los oyentes, ¿no? Porque yo se los quiero pasar. Bueno, no lo tenía pensado. Pero se lo hice a un programa que trabaja... Que trabaja para estos fenómenos. Y quedó muy bien. En vez de hablar yo de esas personas, le puse al doctor Salle. Ya sé dónde está, mira. Me calienta porque se ve que así no vamos a avanzar. Nosotros así, no vamos a avanzar. No, yo contesto todas. Yo contesto todas. Contesto. Acá está el doctor Salle que también le contesta todas y lo hace de esta manera. Fernando Ferreira. Es un individuo que cae como un paracaidista aquí en la etapa de la pandemia, un individuo que tiene antecedentes muy oscuros de vinculación directa, empresarial, económica, con la mafia del Frente Amplio, esto quedó perfectamente de manifiesto, no pudo levantar ninguno de los elementos, un individuo que utilizó las empresas para vender elementos instrumentales del nuevo orden mundial. Es un individuo que cae sorpresivamente en la disidencia con un discurso ambiguo que le profesa cariño al presidente de la República y golpea a quienes estamos enfrentados desde el 2006, cuando él hacía negocios con los delincuentes. Vamos a pasar este pedacito, lo tengo en Telegram. A ver, no somos perfectos, los seres humanos no somos perfectos. Se puede estar de acuerdo en todo o en parte con lo que yo he hecho, pero voy a seguir firmando los pedidos que hagan los representantes nacionales, porque son pedidos que tienen derecho a hacer. Entonces, si el diputado Iván Posada quiere homenajear al Gach, yo se lo voy a autorizar. Porque lo que yo pretendía es que cuando le pedí a la bancada del Partido Independiente y a todas que le solicité que me avalaran con su firma para traer al doctor Salina a la Cámara para que diera cuenta de lo que se ha hecho, ellos no me dieron su firma. Lo que habla mal de ellos, yo tengo que seguir con la misma actitud. No somos seres perfectos, podemos llegar a cometer algún tipo de error, pero no es precisamente esto, que no han encontrado más nada, se ve que lo único que encuentran es esto. Precisamente a eso me refería cuando decía que de repente ya es una etapa que habría que saldar ya definitivamente. Encontraron encontraron una firma en un acompañamiento a un pedido de solicitud que hay que buscarla con lupa, mi firma, porque no tiene lugar para la firma. Es de orden. Yo hago una pregunta inversa. Digo, ¿usted concurrió al evento, al homenaje? Por supuesto que no. Bueno, yo sé que no fue, y le estoy haciendo la pregunta para confirmar que uno avala con la presencia, el otro protocolar, y quedó nada más que en esa instancia. Si todo lo que yo he dicho y he hecho no vale... Lo mismo que hacen esta basura de seres humanos que intenta desprestigiar a alguien que puso su huevo ahí trabajando, su valentía todos los días, es porque no hemos comprendido nada. Hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Muchas gracias a todos. Bueno, no te olvides. Está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.